Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, 100% libre de virus. Sí, estamos grabando a distancia. En otras palabras, empujé a mi hermano. ¡Hazte para allá! Sí, y con mascarilla y toda la onda. Sí, vieron esa película, ahí ya hay varias. ¿Cómo se llama? ¿Nos sale Morgan Freeman? ¿Batman? Ahí sale. Morgan Freeman sale en Batman. ¡Que no es Batman! Era contagio, creo, ¿eh? Ah, epidemia, algo así. Una con Brad Pitt también, y no sé qué. Ah, no, esas 12 monos. Esas de zombies, ¿no? Ah, ni sé. Bueno, el caso es que esas de las máscaras así, sí, ya sabes, sí, ¿no? Así, trajes completos. Llega, ¿no?, la CDC aquí de estadounidense por alguna razón a hacernos la de jamón. Es algo así como 3312, ¿no? Así. Monster Zing, ¿no? Sí, pues ya estoy de vuelta. Estoy de vuelta después de la mole. Después de la B4 bronquitis, que estuvo horrible. Pero ya estoy de vuelta, carnal. Ya aquí andas de nuevo, qué bueno. Sí, carnal, soy. Y ya aquí andamos de nuevo, por fin haciendo programas ya en forma. Yo ya lo extrañaba, ya estaba hasta la coronilla. Sí, la vez pasada pues fue medio caótico hacer el programa. Fue un ratito nada más de platicar. Y ya hacía falta tener tema acá sabroso, ¿no? Sí, exacto, ya chole, ya. Y pues, carnal, pues vamos a presentarnos. Yo soy Carmix. Ya, Rul Ratacusca. Y esto es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero. Nos pueden encontrar en Twitter como @café-comiquero. Está también nuestro correo electrónico, carnal, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Correcto, ahora dilo bien. Elcafecomiquero@hotmail.com. Ok, ahora más despacio. No, no es cierto, no, ya. Ahora dilo al revés. Ahora de cabeza, nada. No. Exactamente. Ahora utilízalo en una oración, ¿no? Yo escucho la forma de pregunta. Ándale, sí. ¿Cómo es el mail del Café Comiquero? ¿Dense Hotmail acaso? Cosas así, no sé. En fin. Y pues también está nuestro canal de YouTube. Y está nuestro blog, que ya ni me acordaba que existía. Me acabo de acordar de él, fíjate. ¿No te llegó así a la mente? Me llegó a la mente así como que, ah, mira, hay un blog. Elcafecomiquero.blogspot.com. Y pues nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, de iVoox. Y en Facebook subimos el programa cada semanita. Y pues nada, carnal, ¿Qué cosas? Pasan tantas cosas en estos días y la verdad yo sí extrañaba mucho hacer el programa, ya otra vez, sí, así en forma, sentarse, platicar a gusto. Supongo que también extrañabas estar sano. Sobre todo eso, sí, sí, totalmente. Y gracias que me fuiste a ver al hospital, por cierto. Yo no quería ir porque me va a contagiar. Después vamos a empezar a propagar la plaga. La plaga, por cierto, salió una nota, ¿no? De que, ah, no, salió un programa, ¿no? Que estaba la plaga. Sí. La peste bubónica, ¿no? De hecho, es relevante porque se detectó un caso de peste bubónica hace unos días en una ciudad estadounidense. ¿De peste bubónica? Es normal, todavía existe. Es de las que transmiten las ratas y no sé. Técnicamente es la pulga, pero las ratas tienen pulgas, así. Ay, pues mira, con razón. ¿Por qué crees que me alejo? No, de que se me pegan, ¿no? Sí, la plaga, o sea, la peste bubónica sigue existiendo, pero pues con los antibióticos modernos ya no tiene la letalidad ni cerca de lo que tenía en tiempos antiguos. Pero algo decían de que la forma en que se acabó esa plaga fue de que se murieron, ¿no? La mayor parte. Pues sí, así. Ay, no, qué horrible. Eso de vivir en la Edad Media o algo así. Sí, no lo romanticen, ¿eh? No era nada bonito. Sí, no, me acuerdo un número de Sandman donde precisamente Hop Garland estaba diciendo de... Ah, es que estas ferias del Renacimiento no son nada, accurate, ¿no? No son nada, concisas porque... Para empezar, no hay tanta popó, ¿no? O sea, para empezar. Había popó por todos lados, ¿no? Pues ahí se lo tirabas a donde fuera. Sí. Luego no había peste. No, ¿qué es el Renacimiento si no hay peste, no? Sí, exacto. ¿Qué es el Renacimiento sin peste? Falta de cañerías y drenaje. ¿Qué creen que los canales de Venecia siempre fueron para las góndolas? ¿Para las góndolas? No, Mejor aquí teníamos, fíjate. Sí, aquí también. Que una vez más, no eran canales bonitos para andarse paseando, eran drenajes. Sí. De ahí la frase de aguas, ¿no? Sí. Sí, búsquenlo. Busquen el origen de la frase aguas en internet y se van a divertir un rato, ¿no, carnal? Me van a acordar de nosotros. Me van a divertirse un rato, carnal. Ah, qué cosas, cómics, mangas, películas. Hace mucho que no hablábamos de eso. Sí, fíjate, ¿te acuerdas que el programa pasado en nuestra versión flojera de la mole? Sí. Mencionaste que a las compañías de aquí de México, de editoriales, les está yendo muy bien con el manga. Ah, sí. Que principalmente lo que... Sobre todo a Panini. Sobre todo a Panini, que les está yendo muy bien. Pues fíjate que es muy curioso, lo mencionaste, me acuerdo que grabamos eso el domingo, me parece. Al día siguiente veo la nota y me quedé de... ¿Ah? Ok. Bueno, no el día siguiente, pero me acuerdo que fue por ahí, por esos días, en donde se anuncia que ya Comixology y ahora va a también traer mangas de Comixology, Kodansha y Weekly Shonen Jump. Ah, qué bueno. Sí. Que Weekly Shonen Jump lo está trayendo Viz, ¿no? Viz Media, creo, ¿no? Ah, y esa es la otra. Viz también se une a Comixology. A Comixology. No, pues ya. Sí, ahora, por Comixology ya van a poder tener títulos como Attack on Titan, Fairy Tail, Bleach. Qué bien. O sea, eso es una muy buena noticia, ¿eh? Sí, y la verdad es extraño que tengan que en el mismo periodo como que de tiempo se esté resurgiendo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí en México, considerando que los fanáticos y las personas que compran y coleccionan manga y anime en Estados Unidos y en México son muy distintas. Ahí sí. En cuestiones de cómic, de hecho, somos muy parecidos a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. O ellos a nosotros, ¿no? O ellos a nosotros. Tú échale ahí esa semántica, ¿no? Patata potato. Pero en manga sí somos muy distintos, sobre todo porque aquí nos llegaban muchas cosas desde mucho antes. Sí, aquí vimos Dragon Ball Z mucho antes que ellos. Completo. Completo. ¿No? Sailor Moon aquí pasaba prácticamente sin censura. Aquí Haruka y Michiru no eran primas aquí, ¿eh? Ah, de veras, en Estados Unidos eran primas, ¿verdad? Muy creepy entonces, porque había varias interacciones donde no eran primas. Son primas, neta. Es como que, ok. Sí, Ranma y medio aquí pasó, digo, sí, con partes de censura, pero nada que ver con este... Bueno, en Estados Unidos creo que salían videos. Salían videos. Entonces ahí no tenían tanta censura. No había issue ahí. Uh-huh. Sí, exacto. Pero aquí nos había llegado cosas que... Aquí nos llegaron cosas que a la fecha en Estados Unidos ni se conocen, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pregúntame por Taro el Niño Dragón. Sí, seguro no lo dan de conocer. Captain Harlock seguramente sí, pero... Sí. Pero no ha de ser tan... O sea, Quitar Espacial igual y la conocen, tal pero... Tal vez por ahí en... La magia de Titila, ¿te acuerdas? Ya, por supuesto. A lo mejor se acuerdan de La Princesa de los Mil Años, pero yo creo que lo investigaron porque sale algo de Daft Punk. Así de, ah, mira, es el mismo que hizo los videos de Daft Punk, ¿no? Sí, pero eso fue antes, en fin. Mucho antes, ¿no? Así que, pues, no sé. Fíjate, es una muy buena noticia esa, ¿eh? De que Comixology ya tenga más variedad también de... Pues, es que es cómic. Sí, es cómic. Es narrativa gráfica y no sé qué. Por cierto, hablando de Comixology, felicidades a Corteza Editorial, que ya tiene todos sus primeros números en Comixology, ¿eh? ¿En inglés? En inglés. O sea, eso les abre un mercado muy grande. Uh-huh. Que algunos, no me acuerdo, creo que uno de ellos la traducción la hizo el propio Eric Valdés, creador de Fairy Bitches. Él tradujo al inglés porque, de hecho, él escribe los cómics en inglés. Le es más fácil. El humor es como que le es más fácil en inglés, fíjate. Es que el humor es más fácil en inglés. Se presta más. Uh-huh. Es más es un idioma más sutil que el nuestro. Nosotros somos muy directos. Uh-huh. Por lo tanto, a veces es un poquito más complicado hacer una broma de manera sutil. En inglés es mucho más sencillo. Oye, ¿y cómo estarán llegando con Comixology y los mangas? Es o sea, en TPs, o sea, ah, sí, en archivos de varias páginas, ¿no? Sí. Supongo que al mismo precio, ya ves que no varía también en el precio de... Sí, ¿no? Supongo que a lo mejor lo que ya es muy viejito, pues igual y si le ponen descuento, como llega a pasar después en Comixology. Sí, de llévate los primeros, no sé, ¿qué te gusta? O mínimo el número uno de cada una de las series de Kodansha. A mitad de precio. Ándale, ya es ganancia, ¿no? Que no tenemos por qué ponerlos al precio completo, siendo que no distribuimos, ni... Siendo que no hay papel de promedio, ni... Pero bueno, no me quejo. Bueno, más o menos, me estoy quejando ahorita. Y fíjate que ahorita que hizo de manga, en la semana también leí... Qué curioso que esté saliendo eso, ¿eh? Se me hace muy, muy... Muchas coincidencias. Pero en la semana estaba leyendo un artículo de Comics Alliance que... hablaban precisamente de de por qué en el mercado americano no pelan tanto el manga. A ver, échalo. Y sus conclusiones no las descarto del todo. Pero están equivocados, ¿no? No, deja de eso. A mí lo que me llama la atención es qué diferente es el mercado de Estados Unidos y de México en esto, fíjate. Uno de los puntos que dicen es que los, por ejemplo, dibujantes, artistas, escritores, los fans como tal, muchos hemos soñado alguna vez con que quiero hacer cómics, ¿no? O escribir cómics, o dibujar cómics, o hacer algo de cómics, ¿no? Y el fan americano, el estadounidense, lee los cómics de Marvel, de DC, de todas esas compañías, y saben que ellos podrían en algún momento de la vida aspirar a trabajar ahí, ¿no? O sea, dibujar cómics para Marvel, para DC, para Image, escribir cómics de autor. O sea, saben que hay como que esa aspiración, a lo mejor lejana, pero está ahí. Y aparte sí hay esa sensación de pertenencia de esto es made in America, o sea, es mío, es de mi cultura. Y el manga, dicen, trabajar en editorial como Viz, Media, como Kodansha, pues eso es como completamente ajeno a ellos, ¿no? Porque solo publican cosas que no se hacen en Estados Unidos, ¿no? O sea, solamente se publican cosas que ellos traen de otros países, ¿no? De Japón principalmente, y quizá de Corea. Entonces, en la percepción del fandom en general, no está esa... es aspiracional, ¿no? Decir make my Marvel, ¿no? O sea, quiero trabajar en Marvel. O sea, y con esas editoriales no se puede, porque básicamente son editoriales que reimprimen cosas, ¿no? Y aquí en México, tanto Marvel, DC, Image, etcétera, y el manga en general, es para nosotros exactamente lo mismo en ese sentido. O sea, sí podríamos, digo, y hay gente que lo ha hecho, evidentemente, ¿no? Humberto Ramos y todos ellos que han trabajado en Estados Unidos. Pero para nosotros todo ese mercado es un mercado traducido a nuestro idioma. Para el estadounidense no. O sea, el cómic, obviamente, americano, pues está en su idioma, está producido para ellos, es algo muy de ellos. Y el manga es ajeno a su cultura, es un agente externo. Para nosotros es las dos cosas son un agente externo. Y creo que es una gran diferencia entre el fandom de los dos lados, ¿eh? Sí, considera que para nosotros mucho de nuestro entretenimiento viene completamente de afuera, ¿no? Sí. En muchos sentidos, pues es que es parte de ser un país de tercer mundo. Suena feo, pero sí, es verdad. O sea, no solo en el entretenimiento, sino muchos productos que se consideran básicos en otros lados, aquí nos llegan de fuera. Al ser un país de tercer mundo, no tenemos la infraestructura en cuestión de producción de bienes como para satisfacer todas las necesidades de toda la población con solo nuestra industria interna. Es algo que se vivió en los 70s y 80s, 70 sobre todo. No había muchas carencias porque pues no alcanzaba, ¿no? Por eso es que los tratados comerciales fueron importantes en su momento. Se me hace muy normal que en el entretenimiento sea igual, ¿no? Que para llenar también la demanda de entretenimiento se hayan tenido que traer otras cosas. Y sabes que ese comentario se relaciona con lo que estaba diciendo. Yo creo que en buena medida también por eso nos llegaron cosas de Japón, de entretenimiento, manga, sobre todo anime, que en Estados Unidos en su momento no llegaban. Estados Unidos tenía una enorme producción de series televisivas. Sí. Animadas o no animadas. Uh-huh. Aquí no. Y aquí teníamos que El Chavo del Ocho. Sí, o sea, la producción de telenovelas. La producción de series televisivas, de lo que sea, que era muy poca en comparación. Importábamos muchísimo, tanto de Estados Unidos como de Japón. Hasta de Europa. ¿Te acuerdas que había como varias caricaturas? David el Gnomo. David el Gnomo. Era noruego. ¿Cuál de Pátula era británica? Era británica. ¿No? David el Gnomo, creo que era de Noruega o algo así. O española, ¿no? ¿No era española? No. Nos llegaba la traducción española, creo. Sí, ¿no? pero era de Noruega. Era un país nórdico. Bastante creepy la serie al final, ¿no? También, ¿te acuerdas de un zorro antropomorfo? No. ¿Que se llamaba el Zorras? No. Era una criatura francesa. No me acuerdo. Bastante fuerte para la época, porque en un punto de la serie se vuelve loco, o sea, se pierde la razón completamente. Él era un publicista. Y los animalitos se veían como muy Black Sad, haz de cuenta. Ah, okay. O sea, cuerpo así humanoide y cara de animal, ¿no? Pero en un momento pierde la razón y empieza a hacer cosas muy locas, a meterse con mafias y, o sea, estaba Mal. Eran los 90s, la caricatura, y dices, ¿qué onda con eso? Y era francesa, me acuerdo mucho de eso. O sea, el tema musical era en francés y todo el rollo. Era muy extraña esa caricatura. Como que tengo que verla. Pero sí, o sea, teníamos que importar mucho. Y digo, yo creo que no hay ni uno de los escuchas que en este momento nos estén oyendo que diga, solamente compro cómics mexicanos, ¿eh? Lo dudo. Sí, no, difícilmente. Uh-huh. ¿Quién sabe? No creo. No, o sea, la verdad, o sea, el que esté libre de piedras que arroje la primera culpa, ¿no? Pero la verdad es que no es culpa, ¿no? No, o sea, tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero o sea, si alguien me sale con lo de hipster de, no, yo solo compro lo hecho en México. No es cierto, chico. Ni siquiera los que hacen cómics en México compran solo lo hecho en México. O sea, no, de verdad, o sea, que no, ¿eh? O quién sabe, no va a faltar el que diga, no, yo nada más acá Chanok y todo lo de ahí, en esos tiempos, ¿no? Supongo. Puede haber. Y fíjate, antes había industria. sí, o sea, del cómic había mucha industria aquí en México, hace, te hablo de hace 40 años, ¿no? Que a lo mejor no era el tipo de industria que muchos les gustaba, eso ya es diferente, pero la había. Pero la había. También en buena medida por la enorme protección gubernamental hacia las industrias mexicanas. También. Subsidios de papel, por ejemplo. Ya con solo eso ya era... No, ya era ganancia. Y hoy, pues no, ¿cuál subsidio ni qué 8/4? A ver cómo imprime. No, estás pero sí, mal. ¿Eh? Hay muchas cositas de esas muy interesantes. Y fíjate que otro punto que tenía que decía el artículo es que... Pues la gente que... pues que hoy mueve toda la industria esta del cómic en Estados Unidos... Es gente que creció leyendo cómic. Y la gente que... O sea, a ellos les empezó a llegar el manga tarde, más tarde que a nosotros, en cierta manera, o el anime, más bien dicho. Y como que esa generación todavía es muy joven, todavía no está en el poder de las empresas mediáticas como para decir, ah, pues ahora voy a traer más manga, o quiero hacer más cosas estilo manga, ¿no? Excepto por una. Es la otra noticia que traía por acá. Se me hizo muy interesante que... ahí, viendo los diferentes sites de noticias, además, vi un nombre y me saltó así de... ¡Ah! A ver... Porque luego lo vi, Dave Marshall ahora va a fugir como cabeza editorial de Dark Horse. ¿Quién Gerardos es Dave Marshall? Pues a mí me suena muchísimo porque es el que en su momento fue el responsable de la edición de los cómics de Avatar. ¿A poco? Sí, digo, hasta la fecha creo que sigue siendo. Pero ahora va a fugir como cabeza editorial de Dark Horse. Y no nada más de Avatar, él fue el responsable, él fue el que... Estuvo presionando a Nickelodeon, a Di Martino y a Konezco de ándale, saquen libros de arte de Korra, no sean desgraciados, ¿no? Por él se hicieron. Él también empujó mucho para que pudieran traer libros de arte también de otros productos japoneses. Por ejemplo, Dark Horse tiene mucho esa onda de... sale algún juego pachón y traemos como que... Lo que esté de ese videojuego pachón nos lo traemos, ¿no? En su momento salió el libro de arte de un juego de Bethesda Studios, de hecho. ¿Ah, sí? Que se llama Evil Within. Evil Within. Es es solo de horror. Que lo escribió Shinji Mikami. El mismo cuate que hizo Resident Evil. Ah, ok. Ah, tiene credenciales. Sobre todo el 4. Y la verdad es que ves Resident Evil 4. Evil Within, ahí es lo mismo, ¿eh? ¿En serio? O sea, El movimiento es el mismo, el personaje es básicamente el mismo. Es Leon, ¿no? También. Es Leon, nada más que se llama Sebastián en castellanos, pero bueno. Come on. Hay varias escenas, varias partes en Evil Within que dices, ah, esa es como... hay una parte que es de, esa es la cabaña de Resident Evil, ¿no? O están los ganados, ¿no? Ese es el gigante en Resident Evil 4. O esos, mira, estos son como los... De hecho, no son ganados, son, ¿qué? Haunted. Pero muchos son como pueblerinos. Así que esos son los ganados, ¿no? Te voy a matar. Sí, o hay algunos enemigos que, por ejemplo, en Evil Putin le sale así una cosa extraña de la cabeza. Igual que en Resident Evil 4. ¡Ay, ese sale en Resident Evil 4! Sí, es cierto. Porque ese cuate Dave Marshall estuvo empujando mucho para que se trajera también esos productos aquí, allá a Dark Horse. Y la noticia, inmediatamente de que él fue nombrado ya cabeza de Dark Horse, así de, Dark Horse va a hacer un enorme esfuerzo por traer más manga, ¿no? ¿Por qué traían manga? Ellos estiman que su edición de manga para 2016 se incrementa en 25%, van a traer un cuarto más. De lo que publican hoy de manga. De lo que publican actualmente. De momento, hay varios ya confirmados, dos que me llamaron la atención, que pues de veras... Ok, uno les ganamos aquí, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, van a traer Archie Veda de Clamp. ¿A poco? Sí, curioso. Curioso. Tantos años después y nos traemos Archie Veda, ¿no? Fíjate, Norma lo publicó. Sí. Aquí llegó el de Norma. Aquí llegó el de Norma, nada más. Sí, pero Archie Veda creo que jamás ha estado en inglés, no sé. Creo, hasta donde yo sé. Es una reedición, va a ser viejísimo el... Probablemente, pero... Uh-huh. Y también, tres tomos eran, creo. Sí, son poquitos. Sí. Y también van a traer I Am a Hero de Hanazawa. ¿A poco? Sí. Mira, les ganamos. Panini les ganó aquí, es cierto. Y les ganó Panini. Pues sí, fíjate, qué curioso. Ya, Dave Marshall, de hecho, él lo admite. Él es fan de los productos de entretenimiento de Japón, Corea, China, etcétera. Por eso que... Digo, obviamente Avatar está muy influenciado por muchas culturas orientales. Ya casi acabo la serie. ¿La serie? Ya, qué chulada de serie. Tenemos que hablar de eso después. Es bonita. Es una maravilla de serie. Sin duda. No he visto Korra todavía, no he llegado a eso, pero Pero qué bonita serie es Avatar, ¿eh? Si pones las dos juntas, no hay serie que le llegue. Neta, no, pues la verdad es, el guión es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, se tiene mucho de anime. Y todas las influencias orientales que pueda, que quieras agarrar, ¿no? Desde la hindú, desde China, obviamente, japonesa, sí. Hindú, tibetana, inuit. Ajá, tú, hasta dime. Árabe, hay muchas ahí. Incluso, sabes. Sí, tú dime, ¿no? Así que, pues sí, ya hay una de esas personas que en el poder, ahora sí, en el poder de una editorial, que tiene la capacidad de por fin empezar a traer más de esos productos. Y de una editorial que en algún momento fue el de los Big Three, ¿no? Exactamente. O sea, ahorita quizá no, ahorita es Image, pero... Pero quiere... Se ve que Dark Horse también está en... Está empuja, ¿no? Quiero recuperar mi lugar en la historia. De hecho, ellos históricamente fueron los primeros a entrar manga en formato tankubon, en formato normal, con Lone Wolf and Cub. O sea, el lobo solitario y su cachorro fue de los primeros. Que por cierto, las portadas de esos tomos los hacía Frank Miller. Sí, porque Frank Miller era muy fan, ¿no? Muy fan. Y se nota, sí. O sea, desde la miniserie de Wolverine, bueno, en Daredevil hay ninjas. Que le da la mano, o sea, ¿no? Sí. Electra. Sí. Así que pues sí, hay una de esas personas. A ver, vamos a ver cómo se va a poner ahora el mercado con esos anuncios de Dark Horse. Uh-huh. Hay que mencionar, ¿no? Siempre que son las... hacen los recuentos de... novelas gráficas más vendidas del mes, ¿no? Siempre hay mangas. Sí, siempre. Siempre. Sobre todo Attack on Titan, que le hacemos el cuento, ¿no? Bueno, ahora va a haber más. Y es que es un buen trato, ¿eh? O sea, el hecho de comprarte un TP, un manga, es más tiempo de lectura. Sí, son como $10, $11. Sí. Y pues sí, oye, son como 120 páginas mínimo. Así mínimo, así barato. Así que, oye, ¿ves? Considerando que un 3D Comic ya te está costando como $4 por 23, 24 páginas. Ah. Sí la piensas, ¿no? Y más cuando son series múltiples como Secret Wars, que tienen como 1000 tallos. Oh, Dios santo. O Civil War. Que luego, bueno, luego hablamos, ¿no? Pero hablamos de eso. Y fíjate, ahora, por ejemplo, tanto Dark Horse como Kodansha, Viz Media, están trayendo el formato de ómnibus de manga. O sea, unos tabiques, pero unos sendos... Mira, tú me regalaste unos. Ah, sí, cierto. Mi hermana en mi cumpleaños pasado me regaló los de Náusica. Que es una... parece la edición bonita, Library, o sea... Sí, sí, sí. Son dos tabicotes. Dos tabicotes, Slipcase Edition y todo. Sí, sí, aparte está... No, está preciosa, o sea... Por cierto, lean Náusica of the Valley of the Wind. De Hayao Miyazaki. Hijo de todas las amigas. Me encanta que al final de esos, por cierto, de esos tomos hay una carta del señor Miyazaki. Donde dicen, cuando empezaba... De hecho, es una carta cuando él empezó a publicar y a hacer Náusica. Que él dice, no, a mí esto de hacer manga no se me da. ¡Ja! No soy muy bueno en eso. Pues, a lo mejor no lo sentías, hijo, pero... es muy bueno, en general. La verdad es muy bueno. Y es una edición muy padre. Es de Viz Media, incluso. Sí, sí, sí. Pero sí son así, tabicotes. Y está padre. Sí, sí, sí. Fíjate, Viz, por ejemplo, Kodansha sacó... acabo de conseguir los 5 volúmenes de Battle Angel Alita Last Order. Gracias a Amazon. Que en el hospital ahí tenías uno, medio lo leías. Medio lo leía cuando tenía... Conciencia. Conciencia. Sí. Lo recuperabas. Pero eres un tabique. O sea, esos dos tabicotes. Así tamaño, ¿cómo se llaman sección amarilla? O sea, así de ese pelo, así. Pero de grueso. Ligeros. Ligeritos. Y no se deshojan, ¿eh? Ya lo probé y no se deshojan. Sí, es que el papel, al ser un papel más flex, más malable, más flexible, es un papel más ligero. Sí. Es más... es menos probable que se te vaya deshojando. Porque el papel duro, la presión que ejerces con un papel más duro, uh-huh, al pegamento que utilizas para empastarlo, pues es mayor y el pegamento se va a desgastar mucho más rápido. Al ser un papel más ligero, podría parecer que es de menor calidad, pero es más fácil de leer. Tiene una razón de ser, ¿no? Uh-huh. Si no, tendrías que coserlo y sería una tapadura, ¿no? Y ahí hay una bronca. Y ahí es más caro, ¿no? Y fíjate, ahora que lo mencionas, en Panini están trayendo ya Sailor Moon, que es la primera vez que le meten páginas a color, los de Panini, a sus cómics, ¿no? A sus mangas, perdón. Pero pues son las que traía Sailor Moon originalmente. Sí, pero por ejemplo, las ediciones que trae Panini de Saint Seiya, Dragon Ball, etcétera, no trae páginas a color, okay. aunque las traían originalmente. Uh-huh. Pero cuando anunciaron el de Sailor Moon, dije, porque decían 12 tomos. Dije, 12, yo me acordaba perfecto que eran 18 tomos. Y por ahí alguien me corrigió, es que esta no es la edición tan cubón. Que es como le llaman a los tomos. Es la Shin Kubon. Ah. Que es, o sea, reducen el número de tomos y es una edición más choncha. Okay. Entonces yo no sabía que existía ese formato, o sea, es el Shinkubon, que Shin significa nuevo, ¿no? O sea, es como el Shinko Hadouken, o sea, ya sabes, ¿no? Sí, es el Hadouken, pero mejor. Ajá. Pero nuevo. Shin Shoryuken, o sea, ya sabes. Shin Ryuken. Shin Ryuken. ¿Qué pasó? Así. ¿Y tú estabas a Ken, eh? ¿Qué pasó? Sí, es cierto. No, pero ¿cómo se llamaba el otro poder que era devastador? Ay, odiaba esa cosa. Ay, no me acuerdo. Sí, pero el Shoryurepa. Shoryurepa. Sí. Detesto eso. Sí, sí. Ah, me odiabas, ¿eh? Cuando... horas y horas de angustia con peleando con... cuando veías que ya había cargado poder. Ah. Dijiste, no, ya, ya. Sí, porque lo sacabas en el momento menos apropiado para mí. Y pues, es parte de un juego de pelea, por supuesto. Sí, claro, sí. Claro. Apesta. Ya viene Street Fighter 5, por cierto, ¿no? Sí, ahora resulta. Hay que esperarse a que salga la versión completa. Super Street Fighter 5 Turbo Plus. ¿Por qué? ¿No? Porque yo me encanijé así horrible cuando primero... ¡Ay, mira, ya cumplí el Street Fighter 4, carnal! ¡Ah, perfecto! Acaba de salir el Super, maldita sea, ¿no? O sea, con nuevos personajes. Con nuevos personajes. ¡Ah, váyanse al demonio! Así son los de Capcom. Sí. Si lo exprimen hasta más no poder. ¡Ah, Resident Evil! ¿No? Ya, son 6 juegos normales más los extras. Más todos los spin-offs. Sí, que es el Zero, el Umbrella Chronicles, Outbreak... no hay uno de cartas porque ya es grande, ¿no? Code Verónica. Ah, el Code Verónica. Code Verónica X, ¿crees? Ese es. Code Verónica X es el número completo. Pues son como 10, 12 juegos, probablemente. Fácil. No tengo idea. Y luego el port, pero la versión PSP con otras cositas que no traía. Considero que yo nada más jugué 4 de... Sí, yo también. ¿Jugaste el 1 también? No, jugué el 2, muy dicho después. Jugué el 3, que fue el primero que jugué. Jugué el Verónica X y el 4. Que es el que más me gustaba, la verdad. Ya, y ahí, esos son los que jugué. ¿Eh? Ya después, en fin. Sí, sí, sí. Y pensé en comprar el 5. Sí, porque era de 2 jugadores. Pero no sé, me entró la tacañería y la flojera y lo compré. Sí, se veía bonito cuando anunciaron. Se veía bonito, pero que ya no era mucho survival horror. Ya era más Gears of War que otra cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y para jugar Gears of War, prefiero jugar Gears of War, ¿no? Mejor. ¿Para qué? Sí. En fin. Pero en fin. Y pues, carnal, fíjate que además de todo... ¿Sabías que hoy es el día de Batman? ¿No es que estamos grabando esto? Me comentabas en la... ¿Por qué? Mañana. Pues no sé, pero hoy es el día de Batman. Porque DC quiere ventas. ¿Sabes por qué? Because it's Batman. Supongo. Exacto. Y vas a festejarlo hablando de Civil War y regalando un Funko de Iron Man. Nada dice Batman como Civil War y Iron Man, ¿verdad? Nada. Bueno, a lo mejor millonario céntrico. ¿Y ya? Millonario, playboy, filántropo. Oye, sí. Playboy Stark. El otro es playboy fake, ¿no? Sí, o sea, sí, me hago pasar acá. Él nada más es brooding. Sí, sí, sí. Because it's black. Stark sí es. Pero qué chistoso, ¿por qué se les ocurrió hacer un día de Batman? O sea, bueno, sí, sí, sí. El signito de acá de los pesos tienes toda la razón. Sí, de los dolaritos. Pues no hay ninguna otra razón, honestamente, ¿no? ¿Qué salió el primer número de Batman en esta fecha o algo? No recuerdo, ¿eh? No. No creo. Pero yo me acuerdo que el año pasado hubo un Batman Day, pero por ahí de julio, agosto. Quizá porque lo dejaron en septiembre. Pero eso sí, ahorita todo el mundo loquito buscando la... un número gratis que es el inicio de un arco de Snyder y Capullo que se llama Endgame y que no me puede importar menos, honestamente. Y yo así de, ok, fine. Sí, yo así de, sale. A lo mejor por eso hicieron el Batman Day ahorita en septiembre, porque iban a hacer ese arco. No, pero es un arco que ya acabó. Ah, entonces no sé. O sea, no entiendo. Ah. O sea, como que te regalamos un número gratis de una serie que ya se acabó. Fine. Bueno, es para que la compres. Claro, nada es gratis en esta vida, ¿no? Nada más es para que enganchate, ¿no? Ay, ¿qué crees que DC gana dinero regalando cómics o qué? No, seguro no. Eso seguro que no. Pero pues sí. No sé qué pensar. Batman Day, supongo. Sí, no sé qué pensar de eso, ¿eh? A veces sí me pongo a pensar así de... ah, ¿por qué no hacemos el día de Patsy Walker, Hellcat? O sea, por alguna razón, ¿no? O el día de Hawkman. Hawkman Day, no sé cómo lo festejamos, yendo a practicar cetrería o yendo a jugar al América, no sé. Por cierto, hoy es el América Chivas, ¿eh? A ver cómo les va, ¿eh? Sí, habría que esconder los papeles de divorcio de mi padre y mi madre. Sí, sí. Ah, porque antes, a ver, mi padre es americanista y mi madre es chiva. Así que se pone interesante. Se pone, sí, sabroso. Allá, allá en la casa se pone interesante. Y se pone sabroso el asunto, pero bueno. Pero sí, feliz Batman Day. ¿Supongo? Si es, algo así, no sé, este... Denos algo de Batman. Exacto. Ya les dijimos, este, feliz Batman Day, ahora regálenos algo, ¿no? ¿Dónde está mi regalo de Batman? ¿Qué no es cuando Batman llega por las chimeneas y te regala algo? No sé, ¿no? Un batarangio o algo así. Ten, hijo, diviértete. Saca los ojos a alguien con esto, ¿no? Batman, eso no es responsable. Cállate, soy Batman, ¿no? Shut up, I'm Batman. No sé, algo así. Supongo que sí. No sé, de repente como que esas prácticas de marketing, como que... Okay. Mira, es más o menos normal. Considera que ya hay en algunas tiendas departamentales cosas de Navidad. Ah, claro, ya hay pan de muerto. Desde hace como 2-3 semanas o algo así. Que miren, es sabroso, supongo que el pan de muerto. Y ahorita sí, es el momento para comprarlo. Porque está fresco. Porque está fresco, está bueno. Lo dejan cocer el tiempo necesario. Si lo quieren comprar por el 1 o 2 de noviembre, olvídense, va a estar todo papelmazado y feo. Y ese se lo compran el 3 de los que sobraron, así que ya no está bueno. Con 80% de descuento, porque ya nadie lo va a querer, ¿no? Por eso es ahorita el tiempo para comprar. Como los cómics de Snyder y Capullo dentro de unos años, o sea, 80% de descuento porque nadie los va a querer, ¿no? ¿Cuántos cómics se quedarán rezagados? De esos, o sea, de esos gratis. Que se quedarán rezagados ya para jamás. Pues no sé, yo creo que dan como para 3 free comic books days en adelante, ¿eh? Así de, ah, mira, llévate uno del año pasado que no se regaló. Seguro, ¿eh? Y es que exacto, pues, ya me pongo a preguntar. Y esos cómics de regalo que de veras luego ya nadie, que si no lo regalas el mero día, ya pierde el impacto, ¿no? Ya el año que entra, ya no, ah, mira, me lo llevo, ¿no? Pero pues, pero para quien diga todavía me lo llevo. O te lo meten en tu bolsa. Ten, llévatelo. No, pero yo no. Llévatelo. Ya te lo di. O te lo llevas, ¿no? Es tu problema ahora. No, no sé. Es el único problema que se me mandé. Ya, pues está bonito. Pero, ¿y esos cómics qué? Es papel que se podría utilizar mejor en otras cosas. Pues a veces pienso lo mismo, pero... Pero al menos creo que varias tiendas tenían como que descuentos en artículos de Batman. Creo que hasta Amazon tenía, creo que, descuentos de Batman. Porque debería, es Batman, ¿no? O sea, pero debe ser muy velado, ¿no? Como el día gratis de Krispy Kreme. Ah, sí, es cierto, el día de la dona gratis. Sí, sí, que nadie hace ruido. Pero es para que vayas por tu dona gratis. Sí, sí, sí. Dona glaseada, pero pues, sabrosa. Ay, dona es dona. Exacto, cualquier dona es buena. Bueno, casi. Las donas bien buenas tanto, pero... Ya hace mucho no como una dona. No lo hagas, no están tan buenas. El osito mismo se puso tacaño. ¿Sabes sobre todo cuáles que son así como de polvito? Las que tienen azúcar. Las, no. Y mira que me gusta a mí lo dulce, tú lo sabes. Pero la neta es como que... no, gracias. Y mi hermano es como un caballo. Cuando quieren regalar algo bonito, regálenle unos cubos de azúcar. Bien grandes de preferencia. Y con eso, ¿ya? No sean tacaños, ¿no? Comentario rápido, me acuerdo que había una cafetería, Mozart, sí. Donde antes daban cubos de azúcar. Y sí, te encantaba ir por los mendigos cubos de azúcar nada más. Llevaba uno. Y te llevas uno para el camino. Tenía cero conciencia sobre mi salud, creo, ¿no? Pero... y el esmalte de tus dientes. Sí, también. Pero bueno. En fin. Pero pues para subirnos tantito al tren del mamey y el aguacate, carnal. ¿Alguna historia de Batman que recomiendes? No. ¿Por qué? Porque es Batman, ya estuvo, ya. No sé, aléjense ahorita de Frank Miller. Como la de Kenny de Master Race, ¿no? Por eso. Sí. Sí, ahorita aléjense un poquito de eso. Vamos a tratar de dejar de lado el Batman extra brooding. El Batman brooding, así todo, mi vida apesta, es más o menos normal, es su mitología, supongo. Pero el extra brooding, donde es mi vida apesta y estoy enojado. Que es como lo hace Frank Miller. Yo creo que hay que apartarnos un momentito de eso, ¿no? Dejarlo descansar, tal vez para nunca volver. De preferencia, ¿no? O sea, digo, ya, ¿cómo dicen eso de no golpes el caballo muerto, ¿no? Ya estuvo. Sí, o sea, una vez tiene su chiste. Dark Knight, Returns. Ok, está bonito. Tiene su chiste. Excelente. Dark Knight Strikes Again ya es llevarlo a puntos donde ya no es divertido, ¿eh? All Star Batman and Robin. Ya no es divertido, ¿no? Y lo que ahorita de que viene otra Master Race, no creo que sea divertido. Empezando desde el nombre, ¿no? Como que... Se supone que el nombre completo es Batman vs. The Master Race. Ah, sí. Ok. Está bien. Pero aún así no. Y por cierto, ¿cómo le han hecho? O sea, esta semana... Te anunciamos como 20,000 variantes diferentes de Batman Master Race, así de... Ok. Es que si no es ahora, ¿es cuándo? Y que va a haber una versión normal y una de lujo de cada número. La normal, la que... normal es el puro cómic, ¿no? Que va a costar como $6. ¡Ay! Para que veas, ¿no? Y la de lujo va a costar, creo que más. Obviamente. Y va a traer un inserto de un cómic de 16 páginas adicional, o sea, un cómic más sobre personajes dentro del universo de Batman Dark Knight Returns. Con diferentes autores y diferentes dibujantes. O sea, están haciendo un evento de eso. Están haciendo un evento de eso. Y yo así de... no, gracias. Ay, cuando esté recopilado en un TP y baratito, con descuento hablamos, la verdad. No. Y a lo mejor. Y eso, a ver. Que es la verdad. Solo que me dijeron, no, Azarello hizo algo muy bueno ahí, porque Frank Miller nomás puso el nombre, ¿no? Pues, ¿por qué no? Pero pues, fuera de eso, la neta, no. Yo creo que vale la pena ahorita irnos a las historias como que menos conocidas de Batman. Hubo una serie de números escritos por Paul Dini. Eran como que sí. Números sueltitos. De Detective Comics, ¿no? De Detective Comics. Eran como 20, creo. Más o menos, sí. De la misma época en la que Grant Morrison estaba fumando opio con Batman and Son y Batman Ripoff y todo eso, ¿no? Y son números autoconclusivos. Ah, sí, qué bonito era eso. Sí, que, o sea, no es una mega serie de 20 números, muchos. Son autoconclusivos con historias cortas. Y son muy buenos. Donde curiosamente, como en muchas historias de Batman que son muy buenas, no aparece Batman. Sale muy poquito. Hay una con el Riddler muy buena. Hay una del Joker y Tim. Ah, Tim, sí, Tim que lo tiene secuestrado el Joker. Secuestrado, y cómo Tim canaliza un poco su Batman interno para salir de la situación. Está muy padre ese número, por ejemplo. Y Batman solo llega al final así como que, vientos, Tim. No, hiciste bien, hijo. Y ya. Pero fíjate, ahí hasta le dice, me acuerdo un poquito del diálogo, pues trata bien a Tim. Sí, pues era ya prácticamente su hijo, ¿no? Ahí Tim era Robin, no había angst entre ellos, ni mucho menos. Qué bonito número ese, ¿eh? No, estaba muy padre. Yo me acuerdo mucho de ese porque dices, ay, mira, salió Batman un par de paneles. Digo, es curioso que muchas historias muy buenas de Batman no salga él. Y ya, ¿no? Como que su presencia es suficiente, o sea, no necesitas tenerlo en cada página. Fíjate que diciendo, I am the Knight, ¿no? Sí. Ese es por eso, por lo que ya no me gusta tanto lo que hace Frank Miller con Batman. Él explota demasiado eso. Te retaca de Batman. Cuando la presencia de Batman, cuando nada más menciona el nombre de Batman, es suficiente. Y que es muy en el espíritu de Batman, ¿no? Se supone que Batman es, ya sabes, ¿no? Una leyenda urbana y no sé las sombras protectoras y ¿no? Todo eso. Y en cambio él no. Él lo pone así de, ten Batman, y te lo restrega en la cara. No, aquí está Batman. ¿Sabes cuál es la única historia donde no sale Batman y que quisieras que saliera Batman? Gotham, o sea, la verdad. Porque ahí nos pone que no hay Batman. En fin, no sé. Sí, o sea, quiero ver una historia con todos los personajes de Batman, pero no Batman, Para nada. Sí, ok. No. Y donde me dicen que se supone que todos los antiguos enemigos de Batman como que tienen orígenes en común. Ajá. That's bullshit, o sea, qué barato es hacer eso, ¿eh? Eso no se hace. Además, honestamente, para la edad que tienen los personajes ahorita, los villanos, en la serie, cuando Batman ya crezca y pelee con ellos, va a ser pelear contra el geriátrico, ¿eh? O sea, no manches. Bueno, por ejemplo, me acuerdo que hay una actriz que interpreta a Selina Kyle, que está como en su adolescencia. Ah, sí, Cameron Bicondova, algo así. Y Bruce es un niño. Así de... No supone que, bueno, supongo que deben ser más o menos de la edad, ¿no? Deberían. Y si lo miran nuevo, supongo que, ok, una relación se puede dar a la edad que sea, bla, bla, bla, bla, bla. No salen con menores, nada más. Pero, Selina, tienes gustos un poco raros. Lo que sí es que la niña se parece a Michelle Pfeiffer, que no manches, ¿No, sí? Es idéntica. O sea, haz de cuenta que clonaron a Michelle Pfeiffer en chiquito. Es idéntica a la niña. Eso es lo único que dices, no manches. O sea, si es Catwoman, la versión de Burton. No, mira, bueno, buen detallito. No está tan mal. Pero sí, nada, es estrés y no se me hace. No se me hace atractivo ver una historia acerca de Batman, con todos los personajes de Batman, dándole mucho peso a los villanos de Batman, sin que salga Batman. Qué lástima que mejor hubieran adaptado la serie que se llama Gotham Central. Esa serie era muy buena. Sí, la de los policías, pero cuando ya era Batman, ya está Batman por ahí rondando, creo que sale en tres paneles a veces, así como las mejores historias de Batman a veces. Y es la historia de Gordon, de Harvey Bullock, de Montoya, dentro de la loquera que implica ser policía en Gotham City, ¿no? Y esa, por cierto, viene un ómnibus muy bueno, o sea, un ómnibus completito de toda la serie de Gotham Central, en un solo tomo a fin de año. Entonces, muy recomendable, ¿eh? O sea, me hubieran sacado hoy que era el médico ya de Batman, hombre. Eso hubiera estado muy bien, fíjate. O sea, aparte, se llama Gotham Central. Pone chiquito Central y ya Gotham, ya, para que la gente lo compre. Sí, ¿no? Esto tiene que ver con Gotham. Y ya cuando lo lees, es mejor que Gotham. Fíjate, una adaptación de eso y también mezclando un poquito lo de Montoya y ella siendo The Question. Y lo de Batwoman. Sí, pero hubiera estado padre que, no sé, en mis loqueras, ¿no? Todo eso de ser policía en Gotham. Le cargue una cierta carga psicológica para el pobre de René y empieza a desarrollar una segunda personalidad que es de Question. ¿No eres todo padre? Sí, también. En fin, pero eso se desperdició ya con Nuevo 52, ¿no? Sí, desgraciadamente. Batwoman Elegy, que lo has leído, dice que está bueno, ¿no? Es mucha historia para Batwoman, ¿eh? Sí. Por Dios. Y sinceramente, J.H. Williams III, es mucho artista para esa historia. Es que es un artistazo, la verdad. Es impresionante. Es de Greg Rucka, ¿no? Greg Rucka y J.H. Williams, ¿no? Uh-huh. Está muy padre lo que quieran, pero sientes que sí se desperdició un poco. Ok. O sea, que hayan tirado todo eso ya después, como, no exactamente a la basura, pero siempre ya no cuenta mucho. Sí, se siente feo. Sí, buen punto. Mira, también les podría recomendar, y está ahorita, lo publicó Televisa, el de Batman Long Halloween. Es una muy buena serie de Jeff Love y Tim Sale. Cuando esos dos se juntan, hacen maravillas. Esa sí la recomiendo mucho. Que son, un asesino que es, hay un misterio con unos asesinatos que ocurren en cada holiday, o sea, en cada día festivo del año. Y, Batman los va, tiene que ir resolviendo. Hay muchas cosas ahí sobre Harvey Dent. Harvey Dent es un personaje muy importante ahí, que es fascinante ahí el personaje. Entonces, muy recomendable también esa historia. Y está en español. O sea, salió un solo, ¿cómo le llaman? Absolute. Aquí le pusieron Absolute a ese tipo de ediciones. Entonces, si lo pueden conseguir ese, también se lo recomiendo mucho. Y siempre hemos coincidido, ¿no? Que las que llegan Batman blanco y negro. Sí, cómprense esas, no hay bronca. Habrá unas mejores que otras. Sí. Unas más del gusto de algunas personas que de otras. Pero la calidad en general es muy buena. Sí, sí, sí. Y vean las series animadas, la verdad. Ándale, o sea, también, sí, vean la serie animada. Desde las primeritas, la Batman The Animated Series, la primera parte, que se veía un poco extraño, si quieren, o sea. Empezaban con esa onda de hacer un Batman diferente, ¿no? Sí, o sea, que nos tenían acostumbrados, ¿no? Así, les digo, se ve un poquito extraño si quieren, pero es muy buena. Hay momentos muy padres. Creo que los mejores capítulos están en esa parte de la serie. Sí, las primeras dos temporadas, ¿eh? Según yo, ahí están los mejores capítulos. No es que los demás sean malos, pero sí, ahí sí tienen los mejores. Sí. Ahí, por ejemplo, adaptan la historia de los peces, de los Joker Fish. Adaptan muy bien la historia ahí. Ahí, técnicamente, ahí se le dio algo de personalidad a Victor Freeze. De hecho, de ahí salió Nora. De ahí salió Nora. Todo el tema de su esposa que está enferma y congelada y que después llevarían muy malamente a la gran pantalla con Arnold Schwarzenegger. Eso no pasó. Sí, no. Fue un mal fanfic que se hizo. Pero muy malo, ¿eh? Ahí salió, de ahí salió la historia ahí en esa serie. Me parece que también al Mad Hatter, Ahí le dieron más peso al Mad Hatter, Antes de eso como que Sí, un loquito ahí obsesionado con Alicia y que controlaba mentes, pero ahí ya lo hicieron creepy. ¿Sí? Y hasta bueno, de ahí salió Harley Quinn, que ahora ya sabes, ¿no? Todo el mundo se vuelve loco por Harley Quinn, de ahí salió. Con una versión muy bien hecha de Harley Quinn, ¿no? O sea, la original. Mira, hay que darle su reconocimiento. Cada versión de Harley Quinn es distinta, pero todas aportan, Sí, ¿sabes qué? La Deadpool de DC Comics. No lo veo tan malo. Se me hace como el Joker en ese sentido. ¿Cuántas versiones del Joker hay? Todas. O sea, ¿por qué no Harley Quinn podría tener las mismas? A mí se me hace divertido que tengan también que tengan la posibilidad de un personaje así. ¿Sabes qué? Es bueno. Y mira, la serie que por cierto acaban de estrenar número en México. Está la serie de Harley Quinn que alguna vez hablamos en el uh-huh. FE, la acaban de estrenar en México como serie regular. Y qué bueno, esa está muy padre. ¿Qué? La verdad está muy bien. Por eso te digo, o sea, que exista... Si el Joker se puede salir con la suya en ese sentido de repente es el payaso malévolo, de repente es el maestro criminal gángster, de repente es el narco loco, de repente simplemente es un psicópata, Harley Quinn puede tener también todo eso y más, no veo por qué no. ¿Sabes qué es lo mejor que le puede pasar a Harley? Cuando se aleja del Joker y se queda con Poison Ivy y que hace su propia vida en esta serie. Y que es su propio personaje. A eso sí le funciona muy bien. ¿Ves? Otra de la, exacta, mire, fíjense, y empezó siendo la verdad El patiño del Joker. El patiño del Joker. Como un personaje crecido en como 20 años. Pero bueno. Ah, tiene rato. Sí, tiene mucho rato. Así que, pues sí, la verdad, a mí eso me gusta. Consigues historias de Harley Quinn, hay muy buenas. Sí. La de Matt Love, por supuesto, es imperdible. Muy creepy. Y es padrísimo ver cómo... Como una persona con muchos problemas mentales, si quieren, pero también hasta ellos salen de relaciones de abusivas. Y fíjate, la de Matt Love, si mal no recuerdo, primero fue cómic, sí. Y luego ya llevaron la versión animada. Hasta donde recuerdo era así, porque el guion estaba muy denso como para salir en la serie, pero fue tan popular que sí la adaptaron. ¿No? Y creo que ganó un primer trabajo. Sí, fue el primer trabajo así, en forma, en cómic de Bruce Timm. O sea, había hecho otras cosas en cómic, pero así como que el... O sea, donde trabajó 100% como ya con el estilo que reconoce a Bruce Timm, fue ese. Y se ganó un Eisner. Y ganó nada más. Bruce Timm y Paul Dini. ¿Y Paul Dini? Ah, el señor Paul Dini. Mis respetos, ¿eh? Sí, jueguense los juegos estos, Arkham City, Arkham Asylum. Arkham Asylum. Y... Arkham Knight, no sé cómo lo vaya a estar. Dicen que está muy bueno. ¿Les dicen? Sí. Ojalá. ¿Sí? Por cierto, el cómic de Arkham Knight, que está también ahorita en este... adaptado por Peter Tomás y que parecía que iba a venir a México, algo así supe, pero quién sabe si habrá sido cierto, ¿no? O será cierto para el futuro, no lo sé. Es probable. Pero está ahorita disponible en puestos de revistas, la adaptación de como la precuela de Arkham Knight. Entonces, pues, y Peter Tomás es muy buen escritor, ¿eh? Muy buen escritor. ¿Y cuántos cómics ya se están trayendo aquí a México hasta que? No manches, hoy que pasé por un puesto de revistas bonito y silvestre, así normal, X normal. Ah, no manches, no, pues ya tiene como que su sección de cómics, ¿eh? O sea, ahí en los puestos de revistas de Reforma y demás, todos tienen su sección de cómics. Y se venden. Y supongo que sí, porque, por ejemplo, me acuerdo hace poquito pasé, no me acuerdo por qué metro, ahí estaban, en un puesto de revista cerca. Pasé seguido por ahí hace unos meses. Y como que en cada. Desde que empezaron a salir los de Scott Pilgrim, ahí sí. Es el 1, voy al 2, voy al 3, ¿cierto? Me acuerdo que estoy viendo el 4 por ahí en algunos. Ah, ok, ya está el 5, por cierto. Ah, No de tardar, voy a monitorear a ver cuánto tardan en llegar el 5 aquí y a ver cuánto se lo llevan. Y hasta los acomodan por Marvel, DC, Vértigo, Camite, sí, los que no se parecen, los que son de Spider-Man, los que son Batman y los demás. Ajá, exacto. Y los tomos los tienen así, hasta les ponen bolsitas, Que les llega en bolsita de la... No, pero luego a los sueltos, ¿sí? Algunos hay puestos que ya saben, o sea, ya saben el cliente cómo es. Y les que es medio payasito y especial, ¿verdad, tú? Sí, que no quiero que esté doblado ni nada, ¿no? Y les ponen bolsitas. No, nomás. De celofanes, pues, oye, se agradece, se los cuida. Sí, claro, no, se cubre del polvo, del sol. Sí, la lluvia. Ay, la media lluvia. Entonces, pues sí, fíjate, hay muchísimo material ahorita, ¿eh? De ahí hay mucho de Batman, ahí consíganselo. De hecho. Pero pues bueno, carnal. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana y regresamos con nuestro tema central? ¿Y con qué canción nos iremos esta semana, carnal? Te toca. Bueno, ahí está, carnal. Mira, ¿cómo es el Batman Day? Nos vamos a subir al tren del mamey y el aguacate. Y aparte de... Esto es una canción hecha para un video de una de las series de comedia que más nos gustan en internet, de How It Should Have Ended. ¿Qué? Donde sale el supercafé, donde salen Batman y Superman, ¿no? Y pues como, no sé si sepas, pero Batman y Superman del supercafé ya se pelearon. Ah, sí, a raíz de lo de Batman. A raíz de Batman, vi Superman, uh-huh. Ya se pelearon. Entonces, sí. Pues ahorita Batman anda ardido, ¿no? Y en How It Should Have Ended sacaron un video que se llama Bat Blood, que es una parodia de Bat Blood de Taylor Swift. Una parodia de una canción de Taylor. Está condenadamente divertida. Las dejamos con Bad Blood de How It Should Have Ended, parodia de Taylor Swift, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds. So take a look what you've become. Cause baby, now we've got bad blood. Hey! You can't take the bad, look where we at. You used to be the King JC, remember that? This BAT is quite OP, no limit my facts. Now you and me, our fists about to chat. No, I hate to break it to you, but this new you is too blue. The sequel needs a dark night, be careful, I'll replace you. Take time and defeat you, you can't prepare no more. That's what my belt is for. Snapped your neck, you lost respect, now it's war. Oh, it's so sad to think of all the coffee you and I. Cause baby, now we've got bad blood. You know we used to be best buds, so take a look what you've become. Cause baby now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains, and they're out there making millions, chilling in the sweet pub. And baby now we've got bad blood. Hey! Remember when you tried Lois and Clark? Remember when you thought Returns was boss? Don't you remember Man of Steel should please us? Dead fathers and Jesus, you don't know how to lead us. Smallville, it was my season four. Ra's al Ghul's, Joker scars, back broke, bruised, stabbed in my side. Shorty's died, tumbler jumping roots. All that time I was money and power. So you gotta live with the bad blood now. Oh, this is not the sequel. This is not the reboot. This is just the dawn. Cause baby now we've got bad blood. You know we used to be best buds, so take a look what you've become. Cause baby now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains hanging out and just chilling. Seriously, where the heck is this pub? And baby now we've got bad blood. Hey! Band-aids don't fix building holes. Someone's gotta pay for those. Do you have the cash? Oh no, you're broke. They forgive, they forget, but I'll never let it go. Band-aids don't fix when things explode. Hey. Say you're sorry. Whoops, too slow. Hey. Keep this up, we'll all be ghosts. Ghost, ghost, ghost. If you lead like that, Justice League is tough. Baby, now we got bad. You know we used to be best buds, so take a look what you've become. Cause baby now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains robbing banks and killings. They got a suicide club. And baby now we've got bad blood. Cause baby now we've got bad blood. You know we used to be best buds, so take a look what you've become. Cause baby now we've got bad blood. Hey! Now we've got villains, and they're out making millions. They got a really sweet pub, and baby, now we've got bad blood. Hey! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta divertidísima parodia de Bad Blood de Taylor Swift, interpretada por el elenco de How It Should Have Ended. Se llama Bad Blood. Busquen el video en YouTube, está divertidísimo, la verdad. Yo no, nunca he escuchado la canción de Taylor Swift, pero esta versión me gusta. Sí. No, y es que sí, o sea, ya se pelearon los Batman y Superman del Supercafé, porque pues es Batman v Superman, ¿no? Que esa V es de Loves. Batman Loves Superman, ¿no? O sea, después de que salga esa película, tienen que dar esos abrazos de reconciliación. Tienen que ser amiguitos. Sí, sino qué chiste. Son los superamigos. Por supuesto. Va a estar Diana y toda la onda. Sí, ya está, se hacen una nueva amiga. Ahí está. ¿No? Entonces. O sea, a mí me encanta la Santísima Trinidad de DC. Los dos seres más poderosos de este planeta y Superman. ¡Ah! Porque Batman tiene el mejor superpoder de todos. No, sí, por supuesto. Dinero. Y la Diana, que pues, si quisiera puede matar a Superman. ¿Y Superman? Uy, te oigan varios, ¿eh? Nah, el buen Sufre es chido, pero... Sí. Cuando no es Man of Steel, pero... Cuando no es Man of Steel. Sí, exactamente. Pues, carnal, pues qué mejor que para celebrar, como dice bien, el Batman Day. Vamos a hablar de Civil War y Iron Man. Sí. ¿Por qué no? No lo planeamos así, ¿eh? Yo ni siquiera sabía eso del Batman Day. Me acuerdo que hace un año había salido... Y yo creo que había sido por los 75. Sí, ahora es por el 76. ¿Por qué? Claro, ¿no? Sí, claro. A fuerza. Pero yo creí que era por eso y dije, ah, bueno, ya, se acabó, ¿no? No sabía que como que lo quieren hacer anual. De, hecho, si pudiéramos decirlos también, ¿sabes qué cumple 10 años? Civil War. ¿Fue en el 2006? No, son 10 años. Ya casi. No, pero todavía no. Imagínate. Aún no. Santo Dios. Y esto de hablar de Civil War es que a mi hermano le llamó mucho la atención la fila que tenía en la mole ¿cómo se llama? Dexter Pines. Dexter Pines. Sí. El entintador de Civil War. Sí. Que hizo un buen trabajo, hay que decirlo. Gráficamente está muy bonito. Pero que te sorprendió la fila. ¿Y qué crees que le llevaban? Civil War. Supongo. Y uno que otro, Old Man Logan. Digo, también debe haber por ahí un par. Sí. La falta de McNiven, pues Dexter Vines, ¿no? Pero la verdad. Pero bueno. Sí, ahí me llamó mucho la atención. Dije, oye, pues ¿por qué no hablamos de Civil War? Además, el año que entra viene la película. La película de Captain America 3. Adaptación muy libre de Civil War, obviamente. Pues no puedes llevarlo a la pantalla grande tal cual. No hay manera. No hay los personajes. No hay cómo hacerlo. Hey, pero pues lo que sea es bueno, ¿no? Pero el conflicto va a estar ahí, ¿no? Que es lo que queremos ver, ¿no? Iron Man contra el Capitán América. Sí, o sea, héroes contra héroes, porque no estamos de acuerdo en cómo hay que ser héroes. Exactamente. Mi ciencia es mejor que la tuya, pero bueno. Y pues sí, carnal, pues Civil War, ¿qué cosas? Hace casi 10 años, casi dices. 10 años. No es cierto. Sí, tiene ratito. Ah, qué días aquellos, pero ¿sabes qué? ¿Cómo empezar a hablar de Civil War? Bueno, pues de entrada... Es una miniserie de 7 números con... ¿Cuántos tie-ins? 99. 99 tie-ins. No, 98 creo, algo así. Dios mío. Y yo leí casi todos, ¿eh? Casi todos. Pero es que es algo muy curioso, porque me puse ahí a ver... O sea, pues, Civil War, ¿no? Ya está toda la información disponible en Wikipedia, ¿no? Sí. Y trae la lista completa de títulos. Que incluye, o sea, creo que está en orden cronológico. De cómo empezó Civil War... Que son como 5 o 6 números antes del Prepare, ¿no? Civil War Prepare o algo así. Civil War, un montón de tie-ins. Civil War 2, un montón de tie-ins. Y así nos vamos a estar 7. Termina el 7, donde se debería acabar. Y siguen otros tie-ins para cerrar el evento, ¿no? Y en total son... A ver, por aquí tenía incluso la lista. O sea, ¿ya contando todo? Ya contando todo. Hasta la información nos da. En total son 106 números. 106 números. Para un evento de siete episodios. ¿Y sabes también por qué pasó eso? Porque creo que entre el 6 y el 7 hubo retrasos, como 2 meses. Entonces, pues, no podemos dejar que se nos vaya el tren de Civil War, entonces saquemos más cómics. Aquí hay Blade Civil War, que sí hubo. Sí, Civil War The Confession, Civil War The Return, Civil War... ¿The Return? The Return, sí, donde regresó el Capitán Marvel, aparentemente. Pero no era él, era Skrull y Banner... Y empezamos a meter que hay Skrulls. Ajá, sí, exacto. Para el siguiente evento. En 3 meses viene otro evento. No, sí tardaron como un añito, ¿no? En sacar Secret... Ah, no, pero estuvo de Initiative. Ah, sí. Claro. Sí. Ah, pues es que después de esto salió todo lo de Dark Reign y no sé qué. Después esto fue de Initiative. Luego fue Secret Invasion, luego fue Dark Reign, luego fue Siege, luego fue... Ahí ya perdí la cuenta. Ahí, Fear pero... Itself, creo. Ah, sí, Fear Itself, que nadie se acuerda de. Pero agarraron el mismo modelo de negocios de Civil War. Ah, sí. En otras palabras, hacer una serie de 5, 6 títulos, 7 en este caso. Con todos los tie-ins que se te puedan ocurrir. A mí se me hizo súper curioso cuando vi eso. Ah, sí. Pero fíjate, algo que debo decir sobre Civil War es que en mucha gente, para mucha gente, para muchas generaciones jóvenes, es la muerte de Superman de su generación. Sí. Es la que reinició el gusto por el cómic en muchas personas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y sabes que yo lo sentí como que, por lo menos de parte de Marvel, como que simbólicamente el regreso de las mallas. Ok. De estar otra vez orgulloso de usar mallas. Porque en años pasados había estado muy de moda lo de Morrison. Ajá, exactamente. Todo lo de Ears for Extinction y que pues traían trajes más bien como de... Motociclistas y moto en vez de cirqueros sin circo. Exacto. Y también dejar de lado, o sea, quitarle el reflector a los mutantes. Ahí empezaba ya, porque la serie anterior, la maxiserie anterior o el evento anterior fue House of M. Que es todo mutante. Es todo mutante. O dejar de ser mutantes. Sí, en cierto momento, en cierto punto, ¿no? Eso es lo que yo sé. Es la cuando pienso en Civil War, es la sensación que me da. Marvel dijo... Nuestros héroes son más que mutantes, vamos a ponerlos... los amigas son los principales, vamos a ponerlos en el reflector, estar orgulloso otra vez de las mallas y al diablo los mutantes. Gracias a Bendis, por cierto. Que Bendis ves que destruyó a los Avengers en Avengers Disassembled. Y luego saca sus New Avengers. Y son esos New Avengers o esa etapa la que llega aquí. Sí. Que llega aquí en Civil War, precisamente, ¿no? Sí, exacto. Era 2006, todavía no llegaban las películas de Marvel. No, todavía no, ni una, ¿eh? Ni una. Es más, creo que apenas iba a salir la de Hulk. O ya había salido la de Hulk, la de Moco Hulk. Verde de Ang Lee. No pasó. 2 años antes de que saliera Iron Man. Yo creo que por estas fechas apenas estaba produciendo. Sí. A lo mejor, quién sabe si grabando, pero apenas ahí va la idea. Así que ese asunto del universo cinemático aquí no estaba. No. Y mucho del universo cinemático sale de ahí también, ¿eh? Sí, pero es curioso, o sea, estamos tan acostumbrados que ahorita todos los eventos de Marvel, que son todos, como cuatro o cinco por año, sí, todos tienen algo que ver con el universo cinemático, tratan de que se relacionen, o tratan de pasar de un lado a otro, por eso es que ya no más mutantes, por Inhuman. Ah, sí, o claro. Sea, Hollywood ahorita tiene mucha influencia en lo que hace Marvel, en esta era una época en la que no lo tenía. Que al contrario, ¿no? Y al contrario, aquí de aquí iban a tomar muchas cosas para influenciar el futuro cinemático de Marvel. Es correcto. Digo, Iron Man, por ejemplo, el Iron Man que vemos aquí era el que tenía el Extremis por primera vez. Este es un Tony Stark que nada se parece al Tony Stark que conocemos ahorita. No, nada. Tony Stark, el personaje de Robert Downey Jr. Es gracioso, es carismático. Mira, la verdad es que Robert Downey Jr. hizo un excelente trabajo dándonos una versión de Tony Stark que de veras, a pesar de que es tan ajeno a todos. Claro, es un millonario, playboy. Genio, que no le gusta que le entreguen cosas en las manos, etcétera. Con mil manías y todo. Y no se acercan a ti, ¿no? Y aquí de no, ¿eh? No, aquí es un cretino. Ese es uno de los grandes issues que tengo con Civil War, ¿eh? ¿Qué? Que no hay manera en que... O sea, está hecho de tal manera en que no puedes tomar un bando. ¿Te acuerdas el tagline? ¿Sí? Whose side are you on? O sea, ¿de qué lado estás? O sea, tendrías que ser un douche o ser George Bush para decir esto del lado de Iron Man. La verdad. Es algo que me encanta a mí. Pero, o sea, sí lo entiendo, pero a mí no me gusta porque no hay manera en que de verdad puedas decir uno de los dos, cualquiera de los dos tiene la razón. No hay manera. No, bueno, es que tú porque eres una persona decente, Fred. Más o menos. Uno porque es persona decente y dice, pues no hay cómo leerse con Iron Man, pero créeme que hay muchas personas de muchos estratos en el mundo donde dirían lo contrario. ¿Cómo? O sea, yo no lo considero, pero entiendo el punto de cómo permites que un montón de locos se vistan en mallas tratando de disque proteger a la gente cuando ni siquiera sabes quiénes son. Sí, que de hecho el vigilantismo es ilegal en Estados Unidos. Es en todos lados. Sí, de hecho. No nada más en Estados Unidos, ¿eh? Chavos, no se vistan con mallas a salir a golpear criminales. Vístese con mallas para cualquier otra cosa. No para golpear criminales. O sea, por eso lo entiendo. De verdad que lo entiendo. No estaría de su lado. Pero lo entiendo por completo. Y ese es un punto que de verdad me gusta. Pero a nivel guión, ese es el problema que yo tengo. Que lo es un villano. Tony Stark aquí es un villano. 100%. No, bueno, o sea, es el villano de la historia. Pero no siento que sea un problema en el guión. Yo siento que es lo contrario. Su motivación era totalmente legítima. Exacto. El problema es que si era legítima, ¿no? Y fíjate, ahí se refuerza la idea de que, bueno, el escritor, ¿quién es? Es Mark Miller. El dibujante Steve McNiven. El entintador. Conocidísimo ahora. Ahora sí. Mundo, Dexter Vine. Morrie Holloway, los colores. Qué bonitos colores, ¿eh? Kudos for you, dude. Pues, sí, la verdad es otra cosa. Ahí es donde empezó también esa onda de cambiar el estilo del coloreo a hacer algo como mucho más artístico, creo, ¿eh? Sí, dejar de lado, por un lado, los brillitos. Los brillitos y las plazas de color, aquí ya las dejamos. Sí, ¿no? Sí, ya no brillitos, ya no todos están embadurnados en ese. Sí, tiene un look muy único. Sí. La miniserie, por ejemplo. Porque los talleres eran así de chile, de mole y de todo. Pues pozole, ¿no? Sí. Pero la miniserie tiene un coloreo muy bien hecho, único, la verdad, ¿eh? Y fíjate, yo siempre me he dicho, y muchos estarán de acuerdo conmigo, que Mark Millar es un tipo que tiene muy buenas ideas, pero que de repente no sabe desarrollar. En algunos casos sí, pero en otros... Yo digo que quiere salió muy bien. Sí, pero en algunas cosas creo que se le fue de las manos. O ya no supo cómo cerrarlo. Ah, el cómo cerrarlo sí. Ahí sí no le digo nada. Y eso sí se sentía muy Ultimate. No sé si tú tengas esa misma idea, pero mucho de lo que escribí aquí se sentía muy de... Los diálogos, el cómo hablaban los personajes, cómo interactuaban. Se sentía muy a lo Ultimate. ¿Por qué será? Será porque él hizo... Que ese fue un gran trabajo, ¿eh? ¿Eh? Ultimates, volumen 1 y 2, excelentes cómics, ¿eh? Entonces digo, por eso, pues, sí. Yo creo que ese fue el que le dio la chamba, ¿no? Es decir, creo que Marvel dijo, a ver... Hiciste unos muy buenos Avengers, házmelos ahora sí en el universo normal, ¿no? Sí, ah, pues a ver. Y ahí es donde... De hecho, ahí empezó a perder fuerza el universo Ultimate. Sí, sí, es cierto. Porque antes todo, ah, no, el universo Ultimate es genial, es maravilloso, quiero leer más de esto. Sí, es y el 6, ah, no, guácala. Y el normal, ah, no, ese no. Y acá, cuando empezaron a traer este tipo de sensibilidades o de historias al universo normal, al 616, ahí es donde, oh, sí, no manches, no, sí, ya no quiero ver el Ultimate, ¿no? Ya está muy choteado. Y es que tiene sentido, porque en el universo Ultimate anteriormente, se trataban historias muy humanas. Uh-huh. O sea, vieron solo a los Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra y las arañas. A Capitán América guacareando después de una misión, porque, pues, oye, después de arriesgar la vida no sé cuántas veces, vuelves al estómago. Al matrimonio Pym teniendo un montón de problemas, porque a veces son los matrimonios. Sí. A un Tony Stark que no tenía un problema en el corazón, era, tenía cáncer en el cerebro, ¿no? Y que te das cuenta de que, pues, filantropismo es simplemente para lavar su culpa. Ajá. A Thor, que parece ser un loquito. En cambio, ese es un gran subplot en Ultimate, ¿no? O sea, ¿está loco o no? ¿Está loco o no es? Perdón, ya platicamos de eso. ¿Sí? Pero, y en cambio, en el universo normal, las tres normales, estos se enfrentaban a cosas cósmicas fenomenales y todos. Y de verdad, hacían parecer a los Avengers más dioses que otra cosa, cuando el chiste de Marvel no era ese. Exactamente. Y aquí te los ponen otra vez más humanizados, por un problema humano. Aquí los regresamos a ese punto. El problema, y ¿sabes qué? Y es que empieza muy bien. ¿Por qué se da el problema de Civil War? ¿Por qué? ¿Cómo podrías hacer un cisma entre los héroes? Con una gran bronca. No necesitamos que venga Galactus para pelearnos. De hecho, ¿por qué me pelearía con mi amigo porque viene Galactus? No. Él dice, vamos a matarlo, y yo digo, ¿no lo matemos? No, es más bien, pues, salvémonos y vamos contra Galactus, ¿no? Así que nada de eso. O sea, ¿por qué? ¿Cómo podés justificar un cisma entre héroes, digamos, por algo que hizo Doom? ¡No! No. Necesitabas que lo hiciera alguien del gremio. Alguien que actuó mal. Tratando de hacer el bien. Y ese es precisamente lo bonito de cómo empieza Civil War. Una buena bola de héroes babosos. Los New Warriors. Los en ese entonces New Warriors. Sí. Los New Warriors, ahora Old Warriors. Sí, exacto. Tienen un reality show. Ese era un muy buen punto, ¿eh? De esa etapa de actualizar los personajes. El tema de los reality shows, como lo manejo aquí. O sea, y es real. O sea, cuando haces un reality show, o sea, lo que ves según en pantalla no es real. O sea, el reality show es lo menos real del mundo. Sí, ¿no? y aquí lo maneja muy bien Miller, la verdad. Estos New Warriors estaba. Ay, güey. Speedball, ¿no? Speedball. La reina más o menos, o sea, la masoquista, que no me acuerdo cómo se llama. La chica pececito. Ah, sí, Namorita. Sí. Y otros que no conozco. Y me dicen de qué se trataba su reality show. De la vida de héroes. Grababan sus hazañas, entre comillas, y las vendían a una cadena de televisión. Que aquí Speedball era un douche. Era de... O sea, era un rating whore. Sí, no, todos aquí eran. Así, vamos a atacar a estos villanos que están plácidamente en su casita haciendo nada. Que ok, a lo mejor tienen antecedentes criminales, pero técnicamente ahorita no lo estamos buscando, ¿no? Pues no, o sea, sale una villana a sacar la basura. Y ya. Y como ya la vieron, ay, es sobre ella, ¿no? O sea, ahorita que están las cámaras, ¿no? Y hasta le dice, repite los diálogos, que no se escuchó bien tu bonito... Tu catchphrase, ¿no? Tu catchphrase, ah, sí, cómo no, ¿no? El problema es que se enfrentaron contra... Es que en algún momento iba a pasar. Esta bola de héroes no sancionados, que nadie conoce, o sea, que nadie reconoce sin sus máscaras, aparentemente. Ana Morita supongo que sí, porque es azul. Ni modo que no la veas, ¿no? Pero bueno, es Atlante, es un Atlante, así que pues... Bla, bla, bla, bla, bla. Que creo que es un clon o algo así. No, sí es Atlante. ¿Sí es Atlante, sí, normal? Sí, sí. No había una clon que era de... Era una Plodex, pero era Namora. ¿No qué? Era una raza que se llama los Plodex. Como digas. En fin. Eventualmente iban a llegar a un punto donde si su idea era enfrentarse a supervillanos por rating, en algún momento les iba a salir el tiro por la culata y se iban a enfrentar a alguien mucho más poderoso y peligroso que ellos. ¿Qué pasó? Exactamente era eso. Nitro. Nitro, un antiguísimo enemigo de ¿quién? De Wolverine, creo, del Capitán América o de Wolverine, estoy seguro. Uno de esos dos. Nitro tiene el gran poder de estallar. Y estalló. Y es precisamente eso, lo acorralan, lo arrinconan. Y es muy, muy Kingdom Come, con el parásito. es una persona muy peligrosa, muy inestable, y si te empiezas a meter con él, ¡boom! Y eso hizo, pero lo hizo frente a un kinder. Sí, aquí no fue una explosión nuclear, fue una explosión muy fuerte, pero nada más, y frente a un kinder, matando a los New Warriors, a la mayoría, a la mayoría, quedó por ahí nada más uno, matando a 600 personas en total, contando a todos los niños del kinder, y básicamente un bicentenario se fue al carajo. Sí, que fue en Stanford, Connecticut, ¿no? En Stanford, Connecticut. Y así empieza Civil War, y llegan, pues los héroes a... querer limpiar el asunto. A recoger en pedazos a la gente. Ahí, por ejemplo, estaban los mutantes. Ahí seguían. Estaban Wolverine, estaba Cyclops, Rachel Summers o Rachel Grey en aquel entonces. Pero cuando todavía no, como cuando era lo de los 198, que los tenían como en reservas y... Sí, exacto. ¿No? O sea, que los sentinelas tenían que estar ahí vigilándolos. Para que no se salen de la raya. Ajá. Y es ahí donde empiezan a preguntarse, ay, como que realmente estamos... Es por eso que digo que no tengo problemas con eso, con Tony Stark aquí. Me encanta que se haya desarrollado de esa manera. En el funeral simbólico de las víctimas de Stanford, pues obviamente se va a poner la carota porque pues le encanta. Y una de las madres de ahí le reclama. Miriam Sharp. Le dice, oye, pues de esto es su culpa. Dice, pero pues yo no fui, no soy de los New Warriors. No, pero ustedes han hecho esto toda la vida y lo han permitido, ¿no? Sí, que ok, Iron Man, Stark, o sea, él es una persona pública. Los Cuatro Fantásticos también. El Capitán América técnicamente también, todo el mundo sabe que es Steve Rogers. Sí. Él está enrolado en el ejército, uh-huh. O sea, lo que le da una validez. O sea, es capitán de gratis. Sí, no, él es su rango, sí. Su rango militar, pero los demás no. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe... Nadie sabe quién es Spider-Man. Nadie sabe quién es Falcon. Bueno, Falcon creo que sí. No, creo que no. Ah, ok. Nadie sabe quién es Daredevil. Bueno, ya hace un momento yo creo que sí. Ay, ya todo el mundo sabe. Sí, sí, que por eso no es el Daredevil, ¿quién es Daredevil? El Iron Fist. ¿En serio? Sí. Me dejaste ahorita con... ¿Y te diste cuenta? No. No, pero es que en ese tiempo, en ese momento que estaba escribiéndolo Bendis, en su muy buen run de Bendis, Daredevil no estaba, porque estaba con toda la onda de su identidad secreta y todo ese rollo, y el Daredevil que sale ahí, hasta donde recuerdo, es Iron Fist, es Danny Rand. Ok. Qué buen papel de ciego hace Rand. Fíjate. Buena onda, ¿eh? Eso me gustó eso. Hasta donde recuerdo es así, porque fueron similares las historias ahí, fueron en el mismo periodo de tiempo. ¿Tú crees que se empieza a gestar este asunto de que la gente se empieza a cansar? Y es que si es el público. Y más en nuestros días. Sí. Es algo que me encanta. Por eso les digo, Miller, tengo broncas con él porque es tan bueno. El público con una cosa grande que pase se le olvida todo lo demás. Se les olvida cuántas veces nos salvaron de Galactus o de Doom. O del que quieran. O de los Kree, o los Skrull, o... No importa. Se tronaron a personas inocentes por su culpa. ¿Por qué la regaron horrible? Sí, por supuesto. Y dices, pero no fueron los Avengers. No me importa, son superhéroes. Son... Son del gremio. Y en una noche de farras de Johnny Storm, una personalidad pública de los que sí se saben su identidad, la gente le empieza a reclamar de, oye, estás mal de la cabeza, ¿no? Y de hecho lo golpean. Lo golpean, lo rompen una botella en la cabezota. De hecho, les aplican el tratamiento mutante, ¿eh? O sea, como creo que los X-Men dicen, ¡ajá, idiotas! ¿Qué se siente, no? Lo bonito de Johnny Storm es que no se defiende. ¿No? Él bien pudo, llamas a mí y al diablo todos. Pero no. Mira, al menos, ¿no? No es tan cabeza hueca como uno pensaría. Sí, ¿no? Eso empieza a llamar la atención del resto de los héroes. Y vamos a una junta porque se nos está yendo el demonio todo. Y ahí es donde empieza a ver como que, oye, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿nos van a prohibir? ¿Va a ser ilegal que seamos superhéroes? Y los rumores que se empiezan a circular en la comunidad. Ajá. Es como decías, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a prohibir? Había héroes que estaban pensando, ¿no valdría mejor registrarnos? O sea, ¿que se hiciera público el asunto? Empezaba ese rumor del público. Como los mutantes. ¿Te acuerdas del Pacto Kelly? El Pacto Kelly. Del proyecto Wide Awake. Lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron los mutantes en su momento? No. Resistirse. Claro. ¿Cómo les fue? Del nabo. Buen punto. Por eso les digo que se me hace muy buena historia. Es muy buen punto. Obviamente empiezan a ver voces a favor y en contra, ¿no? Los que tenían una identidad pública decían, pues, denle, total, no pasa nada, ¿no? Pero los que no. Spider-Man entre ellos. Spider-Man era el gran caso. Porque en el momento en el que un villano se supo quién era yo, mató a uno de mis seres queridos, ¿eh? Sí. O sea, el Goblin, o sea... En el momento en el que él supo quién era yo, lo hizo personal. ¿Eso quieren todos ustedes? Aguas. Y dices como que, oh, no manches, eso se está poniendo bueno. Y luego, ¿qué pasa con los seres cósmicos o seres místicos como el doctor, el Doctor Strange? O sea, él está como que no, literal, está en otro nivel. Está en otra onda. Está en otra onda, o sea, ¿él qué? O sea, ¿lo registras y luego? O sea, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo vas a controlar los poderes que son algo que entienden más, que no entiendes ni siquiera? A duras penas los entiende. ¿Cómo vas a registrar a Ghost Rider? A ver, firme aquí, señor Calavera Ardiente. O sea, pues no, ¿verdad? Sí, ¿puede? ¿Le tengo que prestar una pluma especial? Sí, es. ¿Algo? A ver, piéntate humano, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, le tomas una foto y luego sale la foto. Exacto, sí. Pero bueno. Digamos que lo resuelven, ¿no? Total que llega el día en el que le preguntan a ver al Cap, a ver, ¿qué onda? Llega S.H.I.E.L.D. con Maria Hill. Porque en ese entonces Nick Fury andaba, de viaje. De viaje, por decirlo así. Había pasado lo de Secret War, ¿te acuerdas? Sí, una invasión a la Beria y... Sí, chistoso. Con esta Dita Von Teese que diga, Lucía Bombardas o como se llame, ¿no? Ay, es que en el video... ¡Ah, qué buenos momentos! Hay un video, luego platicamos del videojuego, sí, que está padre. Dita Von Teese, en fin. Y le preguntan ya directamente al Cap, a ver... ¿Cómo nos vas a ayudar? O sea, no es cómo nos vas a ayudar. Mira, hay muchos héroes que no se quieren registrar. Ninguno le llega a ti. ¿Qué onda? ¿Te enfrentas directo o te damos una task force especial, no? Casi que le dices, coge el color de tu correa. Y así de... ¡Oh! ¡Ah, sí! Lo que nadie esperaba, ¿eh? Y es que era muy lógico ese saber. El Capitán América es un soldado, ese es el super soldado del ejército norteamericano. Iba a seguir las reglas, ¿no? Es lo que todo el mundo hubiera esperado. Pero a mí me encantó eso. El Capitán América representa mucho más allá que simplemente el estilo de vida americano y el saludar a la bandera y el águila blanca y todo, el águila calva y todo. No, él es la libertad, él lucha por la libertad, ¿no? Él es la gente. ¿Sí? No el gobierno corporativo. ¿Eh? Pero fíjate, ahí lo malo, y por lo que muchos critican esta historia así muy cañón, es por la continuidad. Porque en la continuidad, más de una vez, el Capitán América... Estando en los Avengers, a los Avengers les decía, hubo un tiempo que la UNO le decía ¿para dónde? Hubo un tiempo en que el gobierno americano le decía ¿para dónde? Y el Cap no decía nada. De hecho, me acuerdo mucho un número hace mucho tiempo de la etapa de Eric Larsen en Amazing Spider-Man, en que Sandman, Marco, el Flint Marco, el arenero, se une a los Avengers como reserva. ¿No te acuerdas de aquel número que detiene a unos criminales y no sé qué? Llegan los Avengers, estaba por ahí Quasar, creo, Cersei, no Cersei Lannister, otra Cersei, estaba el Capitán América. Y lo ayudan, pero al final el Capitán América lo regaña a Sandman porque le dice, oye, es que nuestro contrato con la ONU dice que debemos enfrentarnos a Galactus, no al ladrón que se está robando el tren. Y el Sandman dice, pues, ¿cómo? Pues yo actué porque trataba de ayudar a estos, ¿no? Y me está diciendo que no, pues vete al demonio, ¿no? Y el Cap dice, no, pues lo único que le iba a decir es que tuviera cuidado y que, o sea, sí, protegemos a la gente, pero tenemos que hacer lo que nos dice el gobierno. En esas historias era así, pero yo creo que eso es lo que a muchos ya no les cayó el 20, ¿no? O ya no les checó aquí. Y qué bueno que el Cap fue así, o sea, de decir... ¿Desarrollo de personaje? ¿Alguien? ¿Algo, ¿Alguien ha escuchado el término? Sí, exacto. O sea, sí, en algún momento un personaje puede ser un completo cretino, pero no sé, llega un escritor que de repente sí sabe escribir y les dice, ah, mira, vamos a hacer que este personaje pase por ciertas cosas para que como una persona normal, porque se supone que un escritor debe saber de eso, tenga un crecimiento, o por lo menos cambie a través del tiempo. Pero bueno. Es lo que muchos les brincó. A mí me dio mucho gusto que el Cap hiciera eso. Sí, y se volvió el héroe de la historia. En cambio, mientras tanto, siguen las protestas acerca de, pues, oye, del público en general, de, pues, ¿qué va a pasar con esto? Y el gobierno se acerca, por supuesto que se iba a acercar a los corporativos. Como siempre sucede en el gobierno. Como siempre sucede en el gobierno. ¿Quién pone a los presidentes en Estados Unidos? Las empresas. Sí, sobre todo las mediáticas. Claro, Donald Trump, anyone. Así que, pues, se acercan a Stark. Y Stark dice, ¿sí? Sí. Porque él está convencido de y, que... Y es que por un lado él también tiene razón. Él es una figura pública. Y si te das cuenta, él o sea, su equipo élite son puras personas públicas. Sí, Mr. Fantastic. Sí, y Star Pym. Sí. Gente que todo mundo sabe quiénes son, que trabajan como héroes, que durante años se han sabido quiénes son y no han tenido problemas. Por otro lado, han tenido problemas porque están, son súper poderosos y tienen el respaldo de mucha gente. Ah, pide la Spider-Man que haga lo mismo, quiero ver. Es que, ¿sabes cuál es? También es el tema que los... El equipo de Reed, o sea, su upper echelon, los meros meros, son genios. O sea, él es un genio. Es un tecnofuturista. Reed es Reed Richards, o sea, es Mr. Desgraciado Fantastic Richards. Y Hank Pym también es un genio. Entonces, se llenó de la gente inteligente, pero que a veces esa misma inteligencia los lleva a ignorar como que las pequeñas cosas, ¿no? O sea, o al ciudadano de a pie, y el CAP representa completamente lo opuesto. Al ciudadano de a pie, al héroe de la calle, al que pelea contra el ladroncito, contra la mafia y contra los violadores y asesinos, todo eso. Con ellos se unió el Capitán América. ¿Se dan cuenta de que Miller realmente es un gran trabajo? Pues sí, la verdad. En ese sentido, sí. Aunque muchos digan que no era el tipo de personalidad, ¿no? Porque dicen, es que Stark era el rebelde y Stark era el empresario que no hacía las cosas correctamente. Sí, sí, sí, pero sigue siendo un empresario multimillonario. Cuando tienes esa cantidad de dinero te puedes permitir muchas cosas. Pregúntame si realmente iba a ser el contracorriente regalando, por ejemplo, su empresa. Claro que no. O sea, hacía las cosas dentro de un marco. Si quieres tirar un poco las reglas, pero siguen siendo reglas. ¿Sí? Interesante, o sea, es la gran diferencia, ¿no? Y claro, tenía los heavy hitters también, ¿no? Considerando que tenía básicamente los Fantastic Four, a los Avengers los tenía de su lado. A la mayoría, sí. A la mayoría, o sea, tenía She-Hulk, tenía... Sentry. Tenía... tenía Carol de su lado. Sí. O sea, era una bronca. Y entonces nadie le ponía atención a lo que estaba pasando con el Cap porque... Pues el Cap se rodeó de perdedores. Luke Cage. Daredevil. ¿Quién más? Técnicamente Hércules. Hércules, los Young Avengers. Hércules, o sea, Thor griego. Thor griego. Los Young Avengers, ¿no? Patriot. ¿Qué? Cloak and Dagger. Que pues es... Eran la fuerza B. La verdad, Cloak and Dagger, que eran más vigilantes que otra cosa. Sí. Eso, me gustó, ahí volví a saber quién Cable, es. Cable, por ejemplo, ¿quién se unió a ellos? Uno de los mutantes. Mm. ¿Por qué él sabe lo que es vivir en un mundo así? ¿Y sabes quién se unió al otro bando? Bishop. Porque, y él también. Son of a bitch. O sea porque... está genial eso. Por cierto, hubo unos tie-ins acerca de lo que iba a pasar con los X-Men. Los Civil mutantes War, en general. Mm-hmm. Esos son malísimos. Dibujados por Yannick Paquet, bonito dibujo, pero. Pero es pésimo la historia. Sí, porque no tiene nada que ver. Ese literalmente es pégale el nombre de Civil War para que venda, ¿eh? Que no pasa nada. Nada. Nada. Nada interesante a la historia, ¿eh? Pero bueno. Son como que 6 números también, ¿no? No, 4. Bueno, son 4 números que no tienen por qué tener en sus tie-ins. No, de veras, ¿eh? ¿Alguna vez alguien ha dicho, oye, ¿por qué no Televisa reimprime unos tomos con todos los tie-ins? ¿Para qué? Pero bueno, ok. Hay algunos que sí están bien. Los del Cap. Bueno, pero los del Cap es porque es Brubaker. Los de Spider-Man. Hay uno con 6, pero sí. Pero vaya, al menos están entretenidos y tienen que ver. Y sí tiene que ver con la historia. Sí, lo del Fantastic Four no mucho. De hecho, nada. Es básicamente decir por qué los Fantastic Four no están en Civil War. Sí. Por cierto, Hulk no participó, estaba en Sakaar. En ese momento estaba de gladiador, ¿no? Él estaba ahí arreglando su planeta, ahí lo hubieran dejado. Ya lo vieron. Ah, sí, qué buena historia del Planet Hulk, pero bueno. Había que hablar de Planet Hulk. Sí, de veras. Ya estamos con esta, ahora vamos con Planet Hulk. Sí, sí. Ay, sí, ¿por qué no? digamos que ¿sabes los... qué era antecedente de eso? No me acordaba. ¿Qué? Y los Illuminati. Ah, sí, sí. Los malditos Illuminati, o sea. Que nadie quiere. Sí, sí, no, por alguna razón, ¿verdad? Total que los mendigos se van haciendo... Se van haciendo bandos. El Cap trata de agarrar a todos los underground que pueda. Sí. Se le fue uno... Importantísimo. Hubiera unido a muchos de su causa si no se le hubiera ido. Spider-Man. ¿Por qué se le había ido? Porque Spider-Man ya trabajaba para Tony Stark. O sea, no para Iron Man, trabajaba para Tony Stark. Y de hecho es cuando le hace la armadura del Chapulín Colorado, ¿no? O sea, era en ese entonces. Sí. El Iron Spider. Feísimo diseño de Quesada, pero bueno. Supongo. Y lo convence. O sea, ahí Tony, la verdad. ¡Ah! Dice, no, sí, mira, regístrate a este público, te va a ir bien. Yo protejo a tu familia. ¿Y dónde está eso, Stark? ¿Dónde está eso, maldita sea? La tía May manda saludos, ¿eh? O sea. Por cierto. Y sí, Spider-Man, bueno, Iron Man manda una conferencia de prensa donde iba a aparecer Spider-Man a dar su punto de vista acerca de este asunto. Y es algo muy padre que el resto de todos los héroes están al pendiente de ese momento. O sea, tan importante es Spider-Man, ¿eh? Claro. Sí, es de la serie B de héroes, si quieren. Sí. No es tan poderoso como uno podría pensar. Pero ahí es el hijito de Marvel. No es el líder incluso, ¿eh? No, ni por error. No. Él nunca ha sido líder. No. Me parece que nunca, ¿verdad? Pues mira, alguna vez tú, pues, medio lideró a los, ¿a quién tú? ¿Lideró? No, pues no. ¿Quién? O sea, de repente ha tenido como que crossovers donde medio es el líder, pero que siempre es el chalán, ¿eh? Sí, él sí serie B totalmente. ¿Alguna vez fue maestro en los X-Men? Si cuenta de algo, no sé. No. Ahorita tiene su empresa. Algo es algo, ¿no? Sí. Parker Industries, vaya. Parker Industries. Y todos los, digo, es muy padre porque todos los demás héroes estaban al pendiente de qué hacía él, incluyendo Jonah Jameson. Ah, por supuesto. De hecho, le da el patatús cuando se le revela que es Peter Parker, ¿no? Porque todas las veces en las que él pudo descubrir que Peter Parker era Spider-Man, dijo, no, no es posible. O no. Siempre alguna babosada así de esas cosas que solamente podía escribir Stan Lee, le hacían decir, no, no es cierto. Que, mira, yo lo justifico por otro lado. Jameson sí quería a Peter, no sé si él tenía precio. Y decía, no, como alguien que es a quien sí quiero va a ser Spider-Man. ¿Cómo alguien me va a ver la cara de ese modo, no? Y mira. Por años y años. Todo el tiempo. Vivía de tomarse fotos y vendérselas. Gran poder, gran responsabilidad, ¿no? Hay un mensaje ahí que no sé exactamente cuál es. Hey, Spider-Man, la responsabilidad del poder está muy bien, pero también hay que comer, ¿eh? Buen punto. Justo cuando se revela eso. Algo que es muy padre, cada bando está tratando de hacerse de más aliados. Unos están en campaña, unos sí. Muy por el lado underground, salvando héroes, tratando de seguir ayudando al público. Medio tratando de no descuidar al público, porque de repente con esta guerra civil con la que están divirtiendo tanto, los villanos andaban sueltos, ¿eh? En cambio, el bando de Stark manda a sus grandes cabezas a tratar. Como lo hace un estadista o un empresario, te vas a tratar con las cabezas de otras organizaciones. Reed va a tratar de convencer a Chala. Y T'Challa le dice, no. No, vete al diablo. Yo aquí estoy bien, en mi país superpoderoso, aquí estoy bien, ¿eh? ¿Para qué me tengo que meter con ustedes? Mi nación avanzada, bola de salvajes. en mi nación avanzada, superpoderoso y una sociedad idílica, estoy muy bien, gracias. Y no se metan acá. No vengan. Postdata no los queremos. Exacto. Ahorita no, joven. Pym va a tratar de buscar a Strange. Y Strange. ¡Ni lo recibe! O sea, le deja el chalán a este Wong. Así. ahí me trata. Dile que no estoy. Dile que no estoy. Yo ahorita vengo. Yo me voy mucho a meditar, ¿no? Al baño o algo así. Stark va a tratar con los X-Men. Pero no va a tratar con Cyclops, el líder de los X-Men. No, va a tratar con el líder de los X-Men. Que sí es el líder de los X-Men, con Emma Frost. Va a tratar con quien lleva los pantalones, ¿no? ¿Por qué ibas a tratar con Cyclops en ese momento? ¿Para qué? ¿Para qué ibas a tratar con el chalán? Qué gacho, ¿no? Emma. ¿Quién tenía ahí el...? Por supuesto, no, todo el mundo lo sabía. Claro. Lo único que le faltó, no le faltó, así era el líder oficial, ¿eh? Sí, de hecho, o era maestra. Era maestra, ¿eh? No era headmaster porque, no sé por qué. Emma le dice, no. Con un detalle muy padre, dándole mucha razón a todo esto. Ok, me piden ahorita ayuda, ¿no? Y en su momento se las fuimos a dar. A buscar sobrevivientes, a Stanford, Connecticut, las arañas. Cuando los sentinelas destruyeron Genosha, ¿qué onda? ¿Dónde estaban los Avengers? A ver. Y Tony es perdón. Ya me voy. Lo más que logra ahí es decir, no nos vamos a meter. ¿Necesitábamos tie-ins entonces? Una vez más mi punto. Y mira, editorialmente también es un gran punto ahí. Es decir, los X-Men ya no son los de los eventos, ¿eh? O sea, a partir de aquí ya no, el evento del año y el que mueve el universo Marvel ya no son los X-Men. Aquí no van a haber mutantes. Ajá. Mutants. Aquí este es de los héroes, no de los mutantes. Sí. ¿Vieron la separación que hicimos ahí? Sí, ya empezaba. Nada más ahí el momentito en el que Bishop se acerca conspicuamente a Iron Man de, oye, Iron Man, yo te puedo ayudar, ¿no? Y dices, bueno, sirves. Carne de cañón mutante. ¿Cómo dices que te llamas? Qué gacho. Sí, porque de repente, sí, Bishop, pero de gran tradición en el universo Marvel, ¿no? Tiene así, cuando da el anuncio. Ah, sí, es escrito en la mano, ¿no? Y aquí le damos la bienvenida a Vision. Bishop. Bishop, eso. Vision, estoy aquí. Ah, Bishop, sí, cierto. Sí, él. Black Dude, la verdad. El negrito con el tatuaje en la cara, él. Mike Tyson, no, el otro. No, bueno. Ah, es Iron Man. El Iron Man de Robert Downey Jr. hubiera hecho algo así, ¿eh? Te lo juro. Sí, seguro que sí. Me pasa después que vemos varias escenas con los demás héroes, con los serie B. Pues, ¿cómo le iban a hacer para...? O sea, no todo el tiempo estaban en guerra. No todo el tiempo estaban golpeando a los héroes y criminales por igual. No es Image Comics de los 90, por favor. Sí, sí, hay niveles. Sí, ¿no? También tenían que tener una nueva identidad secreta. Y se hacen identidades secretas nuevas, que Nick Fury les fue dando, ¿no? Es lo más bonito, esas escenas son de lo más bonito porque todos pues tratando de vivir una vida normal, pero a Falcon no. No, por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ser que un contador, creo, no? Sí, o sea, ¿por qué no puedo ser algo como un rockstar? ¿Por qué no puedo ser piloto de carreras, rockstar o algo así? Así, no, te tocó ser el cuentachiles. Ok. Pues bueno, y ahí van delimitando su campaña. ¿Cómo ir haciéndole? La verdad es que van mal. Desde ahí Miller lo que iba haciendo era darnos las ideas. Pues sí, este como que es el lado que deberías estar apoyando, pero van mal. Sí, el otro lado va ganando, ¿eh? Porque son los poderosos. Aparte son más poderosos y están mejor organizados. Sí. Y tienen el respaldo del público. Algo bien importante. La opinión pública, el tercer poder, ¿eh? Que aquí lo manejan muy bien. Total, cuarto que poder, más bien dicho. Cuarto poder. Que aquí, y aquí se van enterando de que hay una... como siguen siendo héroes. De oye, hay una bronca. Explotó en una fábrica de químicos. Geffenmeyer, hijo. Y dice, pues vamos, porque somos héroes, ¿no? Somos héroes, tenemos que ayudar al público. En cuanto llegan, es Cable, por cierto, el que estaba por ahí. Y ve la fábrica. La fábrica, así, en llamas y demás. Y uno de los letreros donde dice, creo que le hemos regado. Dice Geffenmeyer, propiedad de Industrias Stark. Oh, diablos. Era una trampa. Sí. A ese ¿ven por qué iban perdiendo? Stark tenía los suficientes recursos para volar un complejo de infraestructura industrial, simplemente para llamar la atención de los rebeldes. Sí, eso tenía lana para hacer. Los rebeldes son como tal underground, o sea, tenían recursos por ahí de Nick Fury, un escondite si quieres, pero limitado. Y ahí es donde empieza la verdadera guerra civil, ¿eh? O sea, donde empiezan a pelear tal cual los unos héroes contra otros, ¿no? Mira, fueron como dos números de ver cómo chillaban. Y llegar a ese momento, la verdad es que es bastante padre, ¿eh? Sí te emociona. A mí me sigue emocionando. De hecho, Stark le ofrece la mano al Cap, sí. Así de, mira, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar las diferencias, vamos a echar una chela. Y, bueno, chela no, porque... Porque soy alcohólico. Sí, exacto. Pero, te voy a contar cómo está el plan. Bueno, va... Ok. Y el Cap, sí, le da la mano, pero no precisamente para saludarlo, ¿eh? Y le pone un dispositivo que imposibilita su armadura. Y ahí empieza la debacle, ¿no? ¡Ay, tiro, Carlito! Hay broncas ahí porque se da lo que uno nunca esperaba, ¿no? ¿Cuándo ibas a ver a Spider-Man atacando al Cap? Si dices, no, él era como su héroe, era su... Era su aspiración. Sí, sí, sí. Y el Cap dándole órdenes a S.H.I.E.L.D. Digo, Spidey dándole órdenes a S.H.I.E.L.D. Dices, no, pues ¿cuándo, no? Jamás. El problema es que, como habíamos mencionado, los demás, los underground, los rebeldes, pues, no eran los más poderosos. Empiezan a perder feo. Sí. Cada vez más. Considerando que, pues, estaba puro heavy hitter por ahí. Había faltado uno. Que en ese momento andaba en el Ragnarok o algo así. Andaba muerto y de parranda, ¿no? Sí. Nadie sabía qué onda con Thor. ¿Y de repente? De repente cae un maldito trono en medio de la batalla. Eso no puede ser coincidencia. Y de todos se voltean con miedo. O sea, eso me encanta. O sea, ¿cómo introducen ahí a Thor? A Thor, o sea, con miedo. O sea, ya. Ya nos cargó candingas, ¿no? O sea, ya nos cargó el payaso. Y ves al final de ese número, creo que es el 3, ves a Thor acá con su martillote acá invocando el trono. Invocando el trono y dices, no, ya nos fuimos al demonio, ¿no? Fíjense que la iconografía es muy padre porque sigue siendo el Thor ridículo de las alitas y la capita y demás, pero aquí lo hacen ver amenazante. Sí. Orgullosos de ponerse las mallas. padre, buen detalle ese, Sí, a mí me encanta, de verdad me encanta. Y dices, cuando ves que llega Torres, pues ¿de qué lado va a estar? Y chin, está del lado de Star, de ya Stark. Valió. O sea, ya, all is lost. Los demás, los rebeldes, pues, me gustaría decir que ponen resistencia, la verdad es que no. O sea, supongo que lo intentaron, pero no. No, empiezan a barrer el suelo con ellos, feo. Sí, literalmente. Bill Foster intenta detener a Thor. Sí, Bill Foster, Goliath. Antes Black Goliath, ¿por qué no? ¿En serio? ¿No le pusieron a Falcon Black Falcon porque Dios porque es grande? Porque Dios es grande, Black Panther, man. ¿Se no pueden ponerle Panther? Un tiempo le pusieron así, ¿Sabes no. por qué? Porque los de Panteras Negras como que ya no les gustaba. Ah, es que en los 70s pues sí. Han de saber ese grupo ahí. Exacto. En fin, volviendo a este asunto. Moving on. Bill Foster trata de detener a Thor. Digo, él más o menos supongo que pensó que podría hacer algo. Porque está agarrándote, ¿no? Más o menos pensó que podría a lo mejor hacer algo. Y no, todo lo único que hace Thor es invocar un rayo y lo mata. Le atraviesa el corazón. Que eso entonces se quedan de, ¿pero qué demonios? Pero los dos bandos. Así de. Eso es algo padrísimo que tanto los rebeldes como los loyalistas. Los loyalists, ¿cómo se dice? Los leales. Pues se quedan de. ¡Oh, rayos! Aquí no salió bien. Y este Thor empieza a perder el control y ya, se los va a tronar a todos. Y de hecho los ataca, los vuelve a atacar con un trueno. Y es Sue Richards la que detiene el ataque de Thor y le da chance a los rebeldes para que escapen. Ahí como que Sue dijo, no, espérate, eso está mal. Chequilla. Esto está mal, porque al principio estaba del lado de Stark. Como igual que su esposo. Sí, los rebeldes escapan dejando a muchos de lado. Escapan algunos. Gracias a los poderes de Cloak. Ah, sí. Pero a muchos los dejaron atrás. Y es en ese aftermath de la batalla donde ya se acaban los ánimos, ya no hay tanta adrenalina. Incluso me encanta que durante las páginas de la batalla son muy coloridas. O sea, hay muchos contrastes. El fondo siempre es como que negro y rojo y anaranjado con llamas y demás. Sí, es el calor de la batalla. Cuando llega Thor hay muchos tonos de azul por el trueno y las demás arañas. Y cuando se acaba la batalla, le bajan todos los colores. Una vez más son fondos grises, negros, totalmente oscuro. Para que vean que el trabajo del colorista ayuda es muchísimo. Bien importante. Sí, porque te da la idea de aquí ya se calmó el asunto. Sí. Y los mismos héroes le empiezan a preguntar de. Bueno, los leales, así de, pues, ¿qué pasó aquí, no? A ver, aquí se nos fue algo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no es Thor. Es una cosa. Es Clor. El clon de Thor, ¿no? Después le llaman Ragnarok, pero siempre le he dicho Clor. Ragnarok. Ragnarok en todo caso. Sea, es una aberración cibernética que crearon Stark y Richards. Porque Stark una vez tuvo la precaución de guardar cabellos y células sueltas de Thor por ahí. ¡Come on! O sea. Por cierto, ¿quién hace eso? ¿Quién está en los juicios hace eso? Pero bueno. Por cierto, muy bonito que en cuanto se acaba la batalla, la orden para desactivar al Clor, ¿no? Reed le da la orden, es una orden vocal, que es Richard Wagner, 1813-1883. ¿Por qué? La carga de las Valquirias. El compositor. Richard Wagner, compositor de la carga de las Valquirias. Buen detalle. Muy bonito detalle. Sí. El Cap sale muy mal librado de esa batalla. Todos los, o sea, y empieza a ver también como que disensión en sus filas de no, se me hace que ellos ya tienen a Thor, ya no podemos ganar. Tú. Uh-huh. De hecho creo que Darkhawk los manda al demonio. Unos de los Young Avengers también se van. Varios de los Young Avengers les dicen no, adiós. Pero también del lado de Stark empieza a perder gente, porque el hecho de que murió Bill Foster fue un gran problema. Empezaron a ver que lo que estaba haciendo no estaba tan bien. De hecho empezó a hacerle cambiar de opinión a Spider-Man. Sí. Por ejemplo, a Sue y a Johnny. Dijeron no. Y obviamente a Ben. No. Al diablo. Ben los mandó al diablo. Se fue a Francia a vivir aventuras por allá, que están muy bien escritas. Esos tallings de Fantastic Four están muy padres. ¿De quién lo escribió, por cierto? Straczynski. Straczynski escribió esos. Eso estaba muy bien. O sea, literalmente eran las aventuras de Ben Grimm en Francia. Y fue un muy bonito regreso a lo que decías de las mallas, porque ahí se encuentra como una especie como de Justice League francesa. Y hace mucho el comentario Ben de que, ustedes no se pelean entre ustedes y combaten villanos, qué buenos tiempos. O sea, fue un muy buen, bonito comentario. De ¿Jugar con nuestra nostalgia? Sí, cañón. Que a veces Straczynski hace las cosas tan bien. Sí, y a veces no, pero bueno. Y a veces no. Y Stark, al ver que va perdiendo, que ganó la batalla. Pero dio un gran golpe, pero a la vez perdió mucho. Ey. Así que recurre a los aliados menos pensados. Se va con los villanos, los antiguos villanos. Porque esos, mientras tanto, ¿qué hacían? Sí, claro, o sea, ¿los ibas a tener sueltos por ahí? No. Así que era mejor controlarlos. Así que ese de su Suicide Squad, perdón, sus Thunderbolts. Pues que es el Suicide Squad, por Dios. Se les ponen hasta unas bombas para que se pongan, no se pongan locos, ¿no? Se alía con Bullseye, Lady Deathstrike, Venom, Matt Gargan. Sí, sí, sí. El Duende, creo, ¿no? El Green Goblin, creo, también por ahí. Taskmaster. Versión Skeletor. Versión Skeletor, por supuesto. Songbird. Que por eso ahí el título de Thunderbolt se pone bueno, en esa época. Estaba bastante bueno. Y después, cuando termina Civil War, lo escribe Warren Ellis un tiempo. Y muy buenos cómics, de Thunderbolts en aquel tiempo. Sí, me acuerdo que, de hecho, sí. No leí lo de Civil War, sino hasta después. Uh-huh. Y sí me acuerdo que estaba bastante bien. Posterior a la batalla en la planta de químicos, es donde se da, pues, cierto enfrentamiento que todos lo queríamos ver. Iron Man contra Spider-Man. Que ahí lo malo es que el enfrentamiento empezó en el título de Spider-Man. Sí, exacto. Entonces, cuando llegas aquí, cuando lees nada más los 7 números recopilados, dices... Como que estuvo muy rápido, ¿no? A ver qué volé. Ajá, sí. O sea, sí hay como que semillitas de por qué Spider-Man empieza a desconfiar de Stark y decir, no, pues sabes que ya no quiero nada. Pero en general, la verdad es que ese es un capítulo que, pues, de alguna manera está perdido si solo lees la colección. Es el problema que tengo también con Civil War de repente, ¿no? Que había varias cosas importantes, pero a ver, atínale, entre los 107 tie-ins, ¿cuáles iban a ser importantes para esto, no? Aquí se los podemos decir, los de Spider-Man son importantes. Están más o menos, pero son importantes. Sí. Los del Cap, evidentemente. Los de X-Men, no olvídenlos. No es necesario. Hay unos de Blade, no los compren. Los de Wolverine, pues tampoco, ¿eh? Mira, se resuelve un tema que fue Nitro. Exacto, porque... Ajá. ¿Qué pasó con él, no? Ajá, así de, mira, se murió ahí o... O escapó, había escapado. Había escapado y Wolverine fue a matarlo, básicamente, ¿no? A buscarlo. Y, ok. No está, no, estuvieron bien los números, la verdad. Si quieres, no son los más interesantes de Civil War, pero le da cierto cierre. El que también está bueno es el Civil War Frontline, que es la visión humana o como de la prensa acerca de Civil War. Y trabajan con otro tema que se quedó pendiente. ¿Qué pasó con Speedball? ¿Se murió? ¿Qué? Y es cuando se convierte en reina sadomasoquista también, ¿no? En Penance. Es una ordalía muy cañona la que pasa a Speedball ahí. Speedball en la cárcel, sus poderes eran cinéticos, energía cinética que se convertía en explosiva. Exacto, o sea, si le pegaban cada vez más, él lo podía generar en energía. Pero después se convirtió como que el dolor lo hacía generar su poder, sí. Nada más. Uh-huh. Y se manda a hacer un traje, una armadura. Con picos. Con por dentro. Con 607 picos, algo así. Que son las víctimas de Stanford. Son las víctimas de Stanford. Y así que cada vez que se movía, Sentía dolor y podía activar su poder. O sea, si quieres algo más emo, no sé qué sea. Nada más él. Sí, de veras, ¿eh? Regresando al asunto de Iron Man y Spidey. A Spidey lo manda a la goma y a duras penas escapa de Stark. Sí. Por cierto, ¿no es la mejor idea enfrentarte a tu patrón cuando estás usando la armadura que él te diseñó? Y que es su tecnología y que sí, no. O sea, no. Y escapa apenas con vida, ¿eh? Da muy duras penas. De hecho, mandan un escuadrón de villanos a buscarlo. Curiosamente, villanos de Spider-Man, entre ellos Jack O'Lantern. Sí. O sea, bien Stark. Okay. Para recuperar la confianza de tus subordinados, ¿no? Porque hay que decirlo, era su subordinado. Ahí es donde te digo que tengo beef con la historia. Porque lo hace tan malo Mark Miller. O sea, cuando ves sus razones, coincido contigo. Tiene cierta razón de ser. Pero ella está actuando como un villano guajajá. La verdad. Un poquito. Pero bueno. ¿Pero ahora quién llega a salvar a Spider-Man? Ah, el mejor de los superhéroes. Wow. Punisher. Sí, hay que el justiciero matón con la calaca en el pecho llega a salvar a Spider-Man. Tanto Dios. ¿Qué sabes? Que es algo que sí hubiera hecho Punisher, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Rescatar a Spidey? Ajá. Él siempre ha respetado a Spidey. O sea, no, se respeta a Daredevil. No los tiene así como que en el High and Mighty que ellos creen, pero hacen bien al público, no le hacen daño a nadie, no tiene por qué matarlos, los va a ayudar si él puede. Creo que el mejor team up de Spider-Man y Punisher ha sido en la etapa de Dennis y Steve Dillon. Cuando se enfrentan al ruso. El regreso del ruso. Sí. Es el mejor. Es el mejor team up, sí. Pero bueno. Búsquenlo, ¿ves? Sí. La verdad que está bueno. Después del de Welcome Back, Frank, ¿cómo se llamó esa serie? Bueno, son los siguientes números, los números por ahí del 13 al 20, quizá de la etapa de Gardenis, muy divertidos, ¿eh? One Man Army, algo así. One Man Army, sí. Sí. Army of One. Army of One, esa cosa. Que sea, tenía que ver con Bill York, pero esa cosa. Pero a ver. Total que bueno, se empieza a dar otras. Mientras el Cap literalmente se empieza a relamer las heridas, va buscando nuevos aliados. Entre ellos hay un detalle muy creepy con Sue y Johnny. Ah, sí, las identidades que le consiguió este Fury, ¿no? Sí, las identidades que les consiguió eran de esposos. Y, se, y me encanta que se quejan de, pues, ¿cómo se les ocurre? Miren, están buscando a dos hermanos. Va a ser muy, muy obvio, ¿no? Así que, pues, lo lamentamos. Los Lannister envían saludos. Ah, no, ¿verdad? Qué horror. En fin, qué cosas. Triste Miller, se me hace que por ese entonces ya, en ese 2006... Ya estaban los libros de... Sí, acababa de salir A Feast for Crows. Ah, pues entonces ya... Así que sí, ya había con qué... Sí, seguro. Total que están los rebeldes acá en su base super secreta. Ah, que... la tienda Pietro y Wanda. Del universo Ultimate. En fin, sí. Considera que A Song of Ice and Fire empezó a publicarse en el 96. Fíjate. Ya llevamos 20 años, ¿eh? El año que entra ya. 20 años, man. Ya sale Winds of Winter. ¿Ya? Ya hay fecha. ¿Cuándo? Coincide con el tema de la sexta temporada de Game of Thrones. ¡Y los dioses antiguos existen! All gods and the new. Yo sabía que los siete eran patrañas. Pero sí, ya. ¡Ah, sí! Ya. Te acabas de hacer el día, ¿eh? Ya vamos a estar menos erizos, ¿eh? Ay, por Dios, gracias. Me va a salir en una lana comprar el mendigo libro de estreno porque salen unas versiones. Sí, haciendo paréntesis, son unas versiones así gordas, altotas de hardcore que pesan como 5 kilos. Ahí la voy a estar llevando en mi mochila, doblándome las, o sea, deformándome la espalda de a poquito, pero la voy a tener, sí, ¿eh? con la pena, ese. No voy a esperar al soft cover, ¿no? Eso de que, oye, pero los demás que los tengo aquí en soft cover de que ya no van a quedar parejitos, me vale un cacahuate. Compraré el otro, nomás que después compraré la colección completa, pues, total. Sí, no. Pero sí, paréntesis, ya viene Winds of Winter. Ah, oh, gracias Dios, ahorita lo busco en la página. En fin, están en su base super secreta los rebeldes. Esa base super secreta donde nada más Fury lo sabe la localización. Y llega Punisher con Spider-Man. Sí, ¿cómo le hizo? Es de esas partes que supongo que se explicaron en alguno de los 100, de los 90 y tantos tie-ins. No, de hecho no. Lo leíste todo y sabes que no. Ajá, sí. Ok. Solo llegó así de, ¿cómo llegaste aquí? Llegué. Soy Punisher del Wirret. Soy Punisher. Y llega con Spider-Man muy malherido. Así de, pues oigan, necesito ayuda. Atiéndalo, ¿no? O sea, y el hombre, todos se le empiezan a poner loco a Punisher de, que no. También es de, a ver, espérate, o sea, necesitas ayuda, dude, aunque sea este, ¿no? Y empezaron a cuestionarse de, oye, tan mal estamos que tenemos que leerlos con Punisher. Oigan, estoy aquí, ¿eh? Ándale, vamos a aceptar al psicótico, loquito, justiciero y demás. Aquí sigo, ¿alguien me puede dar un café? Sí, no me he ido. Les traje a su amigo herido. De nada, malagradecidos. Mira, del Cap lo entendería. Pues sí, porque él es toda rectitud, ya sabes, ¿no? Y el chiste de su campaña contra Stark y contra el registro de errores, por cierto, es eso, o sea, él dice es que eso está mal. El fin no justifica los medios, según él. Tan es así que están en contra de él. Se fue en contra de su gobierno y las arañas patonas. Por supuesto que no iba a estar cómodo con que Punisher se quedara con ellos. Los demás, más o menos. Los demás estuvieron como que más o menos de acuerdo. Pues supongo que sí, ve. Decide, pues ok. Y de hecho Punisher admira al Capitán América, ¿no? Sí. Que es un buen retcon, ¿eh? Eso porque aprovechan las diferencias de tiempo y todo ese rollo. Y aparentemente el Cap en algún momento entrenó a Punisher. Entonces, cuando todavía era Frank Castle soldado. No era el Punisher como tal. Es que considera, son hijos de dos guerras distintas. Sí, totalmente diferentes. O sea, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial estaban los malos y los buenos. Sí, ahí era muy, la línea estaba muy bien marcada. Sí, claro, y Vietnam, hijo, es un animal bien diferente, ¿eh? Sí, bien complicado, donde a Estados Unidos le fue como en feria. Y de ahí para acá ninguna guerra ha sido así de transparente, ¿eh? No, de hecho, histórica. Operación Tormenta del Desierto. Ay, ah, qué de hecho, cosas. Creo que lo entrena durante esa. Tormenta del Desierto, sí. De hecho, históricamente se reconoce la Segunda Guerra Mundial como el último conflicto. ¿Cómo podemos decirle? Justificable ideológicamente. Y ya después de ahí, olvídate. Ya, Corea. Corea no. Vietnam. No. No. Afganistán en los 80s, Tormenta del Desierto en los 90s. Afganistán otra vez. Afganistán de nuevo. Irak, ¿no? No. En fin, ¿qué cosas? Uno de los grandes baluartes de Stark era precisamente Reed Richards. ¿Sí? Porque él tiene acceso a tecnologías que pues los rebeldes no iban a poder tener. Entre ellos, su prisión. La 42. De porque, pues, ¿dónde iban a meter a todos los prisioneros, no? Sí, no, se van a meter en la Isla Riker, que se escapan un día así y otro también. Tiene puerta giratoria la Isla Riker. Y de hecho era uno de los grandes problemas de los rebeldes de, ¿y dónde están nuestros amigos, no? ¿Por qué nadie los encuentra? ¿Por qué no los podemos encontrar? ¿Por qué? Porque estaba en la zona negativa, o sea, construir una prisión en la zona negativa. O sea, ven. No quiero darle puntos a esa película. Pero el Doom de Fantastic Four ahorita tenía un punto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Para qué quería llegar la humanidad a esa nueva dimensión? Recursos y todo eso. ¿Para poner una nueva prisión? Un buen punto. Pues mira. Mira, aquí está, ¿no? Sí, no. ¡Oh, rayos! Tenía cierta razón. Y no quiero darle puntos a esa película ni por error, pero bueno. Pero fíjense, bonito detalle, ¿no? Llegan a una nueva dimensión, con posibilidades ilimitadas. ¿Y qué es lo que fabricamos? Una prisión. ¿Por qué no? Es el estilo de vida americano, hijo. La zona negativa necesita un poco de democracia, ¿no? Necesita libertad. Exacto. Ahí meten a varios... No sé por qué no estaba ahí en Nihilus. Yo creo que estaba... estaba en la onda cósmica de Annihilation, todo ese rollo, ¿no? ¿Quién? Annihilus, ¿no te acuerdas de él? No. El de la de aniquilación, no. El enemigo del Fantastic Four. Pichito ahí, chistoso. Hasta crees. ¿No? Un güey. Un mono ahí que se perdió. Sí. ¿Sigue vivo? Sí, sigue dando lata. ¿Eh? Luego lo busco. No sé ni quién se hace. En fin. Ahí meten, por ejemplo, a Daredevil. En cierto momento lo capturan. Sí. Me encanta, bueno, se vio ahí medio obvio, ¿no? Así de, te regalo tu pack 31 monedas de plata, Judas, ¿no? O sea, sí, había capturado que 30 euros ya en total, ¿no? Sí. Así que, pues, bueno. Sí puede ser como, demasiado. Ya, Judas. O sea, pues, no. Demasiado, Miller. Sí, la verdad. A veces menos es más. Sí, eso fue como que too much. Bueno, supongo. Y ahí es donde empieza como que al descubrir dónde está la prisión, que por cierto Punisher se infiltra al edificio Baxter, por órdenes del CAP, ahí es donde ya el conflicto se enfila como que a sus últimas consecuencias, ¿no? Sí. A que los rebeldes invadieran la prisión, la 42, y sacaran a sus amigos, y empiezan a buscar aliados, ¿no? O sea, por ejemplo, Sue Storm va a buscar a Namor. Si te das cuenta, es una táctica que hicieron los leales al principio. Buscar aliados. Mandando las cabezas con las cabezas. Sí. Y por supuesto que iban a mandar a Sue con Namor. ¿Por qué no? Pues ella había mandado al diablo a Reed así como que, Sue, necesitamos un favor, tú eres muy importante para nosotros. Ve con Namor y pide la ayuda. Como que, ¿por qué yo? ¡Tú ve! ¡Tú ve! Ya le ya le avisamos a Namor que está soltera. Pero bueno. Y ese Namor, Imperius Rex, ¿no? Sí. Me encanta, por cierto, la escena donde ve a Namor en su trono. Namor está en una bata y en calzones. Y así como que, Sue, sí te ayudo, pero... Sí te ayudo, pero deja, pongo musiquita, ¿no? Sí, en fin. Ay, Cap. No. Por cierto, esas páginas, déjame decir que son las de la polémica aquí en México, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te conté esa historia? No. Porque no estaban... Cuando salió la primera, chécate esto, editorialmente, o sea, en el mundo real, estaba publicando Civil War aquí en México, okay, en el semanal de los primeros series semanales de Marvel Televisa. Semanal de chilangos, Semanal de superhéroes. De superhéroes. Y estaban publicando el 1, el 2, ya sabes, ¿no? Pero con todos los tie-ins y bueno, o sea, fue un rollo. Estaban publicando el 6 y cuando salió el 6, esas páginas en las que platica con Amor no estaban. Se les fue. Y Giovanni Arevalo lanzó la noticia de que iba a lanzar en un Monster Edition, el segundo Monster Edition en la historia, por cierto, el primero fue el de Marvel Zombies, la historia de Civil War, los 7 números, en un solo tomo, antes de publicar el 7 en sueltos. ¿En serio? Y decía, okay, se nos fue unas páginas en el número 6, pero las vamos a incluir en el tomo. Y muchos fueron de, sí, vete al diablo, porque se les hizo... Si fue un accidente, pues ok. Pero se le hizo una estrategia muy burda de decir, pues ¿quieres la historia completa? Tienes que comprar el tomo. ¿Por dos páginas? Por dos páginas. Y ya después que salió el tomo, salió el 7 en sueltos. Si tú entiendes, yo tampoco. No, no, sí, no. verdad. No, ahí no entendí ni. No entendí. Ese fue el rollo, fíjate. Sí, sí, está. Buena polémica en esa. Sí, sí, sí. No teníamos programa en ese entonces, ¿verdad? No, todavía no. No, el café con mi carro todavía era una idea muy vaga. Uy, hubiera estado bien. Sí, de veras, ¿eh? Bueno, total que ya llegan. No creo que tenemos ni Facebook. Creo, ¿eh? 2006 creo que sí, ¿no? No, ya no. No, ya hasta después. O sea, que es cochinada eso. Cochinadas. En fin. O sea, siguen los héroes acá en su base super secreta. Con un Spider-Man ya recuperado. Uh-huh. En ya... su bonito traje normal. Sí. Por cierto. Y empiezan a delimitar así su plan, ¿no? Bueno. Pues como que estamos llegando ya a las últimas, ¿no? Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos. Y mandan a dos monos. Los dos supervillanos de cuarta, ¿no? Ahí. Y Punisher se los mata. A sangre fría enfrente de todos. ¿Por qué? Decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Son villanos, ¿no? ¿Qué? ¿No estamos para esto? Y el Cable pone una santa rastriza. Y Punisher ni siquiera se defiende. O sea, de hecho, el Cable reclama, defiéndete, desgraciado. Dice, no. Dice, no, contra ti no. No tengo por qué. Dice, hijo. Y es que, ¿sabes qué? El Cap, fue a muchos extremos para defender su causa. Punisher hizo lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Con qué cara? ¿Qué cara moral iba a poner el Cap de? Es lo que hizo Stark. Stark empezó a reclutar villanos. Y él lo estaba haciendo también. ¿El que lo hayan puesto en su lugar lo enoja tanto? Sí. Ok, en sus métodos extremos de Punisher. ¿Pero realmente lo enojó que tomara una vida? O el hecho de que le demostrara también de que, oye, ¿cómo me cuestionas, no? Sí, o sea, no hay muchos tonos de grises ahí, ¿no? Es algo muy padre de la serie. A muchos no les gusta la serie, no sé por qué. A mí sí, yo lo puedo decir, a mí sí me gusta mucho Civil War. Ok. Continuando con la historia, bueno, después de esa pequeña rastriza y demás, pues ya, a ver, vamos a medirnosla. Y se lanzan a la isla, bueno, la isla a la prisión. A la prisión, o sea, consiguen infiltrarse. Con la pequeña sorpresa de que estaba Iron Man y su séquito esperándolos, porque tenían un informante. Tigra, una mona que yo ni sabía quién era. Sí, no. Y el Cap de, también tenemos un informante, ¿eh? O sea, sí, ¿cómo? ¿Pero no era que Pym no era Pym? No, el Pym que desde hace un rato era Hulkling. Hulkling, uno de los Young Avengers. Sí, el que puede cambiar de forma, ese. Y libera a los amigos que estén en la prisión. Y ahí se armó el tiro, ¿no? Se armó la gorda. Y se puso bueno el asunto. La batalla fue bastante... Estuvo muy padre ese momento. Muy padre ahí. Y llegó un punto en el que habían desarrollado protocolos para que la prisión se quedara totalmente aislada. Y le dijeron a Cloak, pélate. Vámonos. Todos. Y se llevaron a todos. ¿A dónde? Ah, claro, vamos a pelear en el mejor lugar. En Nueva York. ¿Por qué no? ¡Hijo! Si no, Cloak, ¿por qué? ¿Es que no viste Man of Steel? Ah, no, ¿verdad? No había salido. No, todavía no. Muy muy padre. En la pelea entre héroes. ¿Por qué entre héroes? Sí. O sea, la guerra es un asunto miserable y aquí es peor todavía. ¡Ay, hijo! Pues los dos bandos están, por un lado, tratando de acabar con el otro. Dizque tratando de proteger al público al mismo tiempo. ¡Hijo! No, ha estado muy bien hecho. Y entonces llega el final. Bueno, en un cierto momento los rebeldes se pues, empiezan a perder porque son menos y menos poderosos, hasta que llega pues la ayuda de un... ¿Por qué no atraer al más extremo de todos? Y Pirus Rex. Y trae todo Atlantis. Pero también llega Thor y... Llega Thor y el resto de... Clor, ¿no? Ya Clor y el resto de las fuerzas de Stark. No, se dan con tubo, ¿eh? Por eso, Hércules le enoja mucho que hayan clonado a Thor. Y de hecho él sostiene al fake Mjolnir. Ah, era también fake Mjolnir. Era fake Mjolnir, claro, sí. Ah, pues sí, bueno, supongo que no puede. Y lo mata, o sea, destruye al clon. Es yo creo que el panel más satisfactorio de toda la maldita historia. En serio, ¿eh? Sí, porque le enoja y dice, Thor era mi amigo y tú no eres Thor, o sea... ¡Muérete, desgraciado! Adiós cabeza, ¿por qué no? Vision utiliza la armadura de Herman otra vez. Para que pelearan en igualdad de condiciones. ¿Y en igualdad de condiciones? Realmente no, o sea, que quítale la armadura y ¿qué obtienes? Playboy, millonario, no sé qué, sí, pero no sabes pelear. Sí, pero en una pelea... Sí, eso no te va a ayudar mucho, ¿no? No, Cable barre el suelo con Stark. Con el escudo, se ve increíble ese... Toma, de verdad, sientes el golpe, sí, de verdad. Muy bien dibujado ahí por parte de McNiven. Sí, sí, sí, es estupendo, ¿verdad? Ahí el trabajo es magnífico. Y cuando usted le dice, bueno, pues ya, ganaste, acaba, ¿no? La gente se se voltea contra el Cap. Ahí empezamos con el final. Ahí es donde yo tengo problemas. Ah, chévere, ¿por qué? Porque la gente se voltea contra el Cap y le dice, oye, detente, lo vas a matar. Decide, no, pues estoy haciendo lo que es lo correcto. Dice, sí, ¿qué es lo correcto? Voltea a ver. Ahí, hasta yo voy bien. Y es cuando el Cap se queda de, ah, diablos. Porque pasan, gráficamente, una vez más, no sé si es ahí el asunto totalmente de Miller o también de McNiven porque lo dibujó, pero muy padre que durante la pelea se enfocan en los héroes. Los escenarios y el fondo siguen estando ahí, pero no los notas tanto. No. Es hasta ese momento donde se abre la toma, se ve la cuadra de Nueva York donde estuvieron peleando. Están en ruinas. O sea, no están ayudando a la gente. Y el Cap dice, ok, me rindo. Y digo, neta, así de fácil, ya, bye. No sé. ¿Ibas ganando? Yo no le tengo tanto issue a eso, Come on, eso es como decirte Oberyn Martell y The Mountain. Honestamente, ya ibas ganando, hijo. Pero si ya no estuvo bueno lo de Oberyn. Pues sí, pero es como México-Holanda, ¿no? Pero es en fin. Así pasa en la historia. El México. Pero fíjate, pero a lo que voy es. El Cap dice, ok, ya, me doy. Ya no quiero crear más destrucción. Ok. ¿Qué hizo Stark? Lo encierra. Bueno, ok, sí, ahí. Eso sí, digo, a ver. Ahí sí te la doy. O sea, digo, a ver, ¿por qué lo vas a encerrar? Ya se rindió, idiota. O sea, ¿por qué no vas a llegar al acuerdo que alguna vez le propusiste? Bueno, técnicamente considera que ya era un criminal ahí el Cap. Sí, pero, o sea, te perdonó la vida. El Cap lo pudo haber matado ahí. Estás en Estados Unidos, no solo encerrar al Cap, lo pudiste condenar a la silla eléctrica. Sí, pero son las Avengers, o sea, están literalmente a otro nivel. Stark a ese momento era más poderoso que el presidente de Estados Unidos. O sea, todavía tuvo la hazaña de encerrarlo y de llevarlo a un juicio. ¿Por qué no empezar ahí ese proceso de reconstrucción? O sea, ahí literalmente es como el meme este de Elmo. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! ¿No? O sea, es eso. ¿Cómo? ¿No, nunca has visto ese meme no, de Elmo? ¡No! ¡Quiero ver eso! Lo voy a poner por ahí. Está un Elmo que se ve bien acá. ¿En serio? En llamas acá atrás de él y así dice, ¡ay, va, triunfó el mal! Literalmente es así. Nunca he visto eso. En serio, está divertidísimo eso. Pero esa es la hazaña con la que tiene ahí Tony Stark. ¡Es un cretino! ¿Qué esperabas? Entonces, no sé. Y el hecho de que el Cap se rindiera, es más, pudo haber no matado a Stark, evidentemente, y decir, oye, a partir de aquí vamos a hacer un nuevo orden, porque el registro debe darse con otras condiciones, o vaya, otra cosa. Pero al final del día, es eso. Al final, la fuerza triunfó el mal. Sí. Y si te... Mira. Está la imagen. Ok, jamás lo había visto. Así imagina Tony Stark. Ese es el problema que tengo con esta historia, en particular con Mark Millar, porque al final del día vuelve a estar un villano corporativo que ganó. ¿Que ganó? No lo veo tan mal. Yo sí. Y mira, no quiero darle puntos a esa historia, pero este es un gran comienzo a Dark Reign. Sí, pero es cuando ya todo se fue al demonio. Exacto. Y además, honestamente, después de eso, todo se la perdonan al Iron Man más adelante y se la tuvo muy fácil. Y ese sí es mi problema. Fue después de Secret Invasion, ¿no? Después de Secret Invasion, en el Ronda Mad Fraction, en el título, es cuando empieza como que su etapa hacia la redención. Pero y fíjate que ahí sí. Si la redención no le hubiera llegado tan fácil, yo creo que no tendrías tanto problema con esto. Puede ser. Porque si el que lo hayan, el que básicamente es Cap y Iron Man, abrazo, beso y ya te perdono. Ahí sí dije, no, a ver. O sea, Cap, me encerraste en prisión, me perseguiste, etcétera. Mataste amigos nuestros, desgraciado. Y nada más abrazo, beso y ya. Ahí es donde tengo mis issues. Ahí sí, ahí para que veas. ¿Te acuerdas cuando Thor regresó? Y Iron Man lo quería encerrar. Te tienes que registrar, Thor. Vete al diablo. O sea, cuando Thor soy regresó, el hijo de Odín. O sea, en el ron de este. De Straczynski. De Straczynski, por sí. Cierto. Fue en el número 2, me parece. Dos o tres. Iron Man trata de enfrentarse a Thor. Trata. lo intenta. Me encanta que le dices, soy un dios, soy un dios, soy el hijo del trueno. ¿Y me quieres registrar? Sí, por favor, o sea. Le, en un momento le arranca la ¿la armadura? La careta de la armadura. Así como, quiero verte a los ojos, infeliz. Ve con qué la libertad que me doy de agarrarte para empezar, quitarte la armadura y por fin verte a los ojos. Dime que me quieres registrar, ¿no? Dime que quieres ordenarme algo. Hijo, sí. Ay, fue tan reivindicador para mí así de... ¡Sí! Yo quería ver algo así. Por eso te digo, triunfó el mal. O sea, es el gran problema de esa historia. Dejó a Iron Man como un villano corporativo ahí. Yo no tengo problema que lo haya dejado como un villano. Pero... no. Y esa, vamos a poner en otro contexto. Tengo problemas en que lo hayan dejado como un villano porque lo redimieron muy fácil. Si su camino de redención hubiera sido muchísimo más tortuoso porque se lo merece. No tendría yo entonces de veras ningún problema con esto, ¿eh? Buen punto, puede ser, pero el tema es cómo lo queremos ver. O sea, si nos vamos al tema de continuidad y por qué no checa con lo que habían hecho anteriormente los mismos personajes en situaciones similares, pues no checa. Si lo ves como una historia por sí misma, entonces sí está bien. Que me gusta verlo así, ¿eh? Ya ves que yo soy muy de... ¡Ay, la historia esta y se acabó! Lo demás... Ahora, ¿hubiera tenido el mismo impacto si hubiera sido en el universo Ultimate? Creo que no. No, estoy seguro porque que no. Porque no apelas a esa sensación de que chin, ya las capas, las mallas se van a prohibir, ya no, o sea... Y al mismo tiempo el regreso a las capas y las mallas, ¿no? Sí, sí, es darle otra vez su estatus del renegado, del rogue, de fight for the people and shit. Ajá. O sea, sí... Tiene mucho de sentimental esta historia. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que es su principal virtud. Tiene varios huecos. El que Punisher encuentre fácilmente al Cap y a los Rebels. En el esconde super secreto que solamente Nick Fury sabía, ¿no? Sí, yo otra vez tú. tiene varios... que Nick Fury es maldita sea. Debo dejar de publicar la dirección de mis escondites en Facebook. Es exacto. Tiene varias cosas, tiene varios detallotes, ¿no? Pero es una historia que apela al lado sentimental del público y es algo bastante bueno. Que lo hayan hecho de ese modo porque... Otro issue que tengo y que ya lo platicamos es el hecho de que puntos clave de la trama no pasan en la serie. Ah, eso sí es un fregadero. Eso sí es una fregadera. Eso sí. O sea, yo creo que mínimo una edición integral de Civil War por lo menos debería tener... dos o tres cómics de Spider-Man para explicar ciertos puntos ahí. Porque sí se entiende, pero... pero hasta tienes que recurrir a la nota del editor de esto ocurre en Amazing Spider-Man número tal. Ah, pues fuck you very much, déjame ver el maldito número aquí o ponme un resumen, ¿no? Eso sí es otro. Editorialmente estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí son fregaderas. Eso no se hace. Si vas a contar tu historia en 6-7 números, cuéntala en 6-7 números. No pides que te compren otros 98. Mira, tan corta como me cae Final Crisis. Honestamente, incluyó dos o tres números de otras de las miniseries que escribió Morrison en el TP para explicar bien la historia. Mínimo algo se hubiera esperado acá, la verdad. Sí, que siguen siendo fregaderas, por lo menos en la versión completa. Ajá. Ya te la incluyen, ¿no? Exactamente. Siguen siendo fregaderas. Ah, sí, siguen siendo fregaderas. Y de ahí se les ocurre amar hacer todos los eventos: World War Hulk, Secret Invasion, ¿qué más? Dark Reign. Que World War Hulk, qué mal final para una historia tan buena de Hulk. Sí, sí, o sea, toda esa onda de Sakaar y Planet Hulk, qué bonita historia. Ya después cuando hace World War Hulk, te imaginas algo que va a estar muy bueno porque le destruyeron su planeta y viene a tomar venganza y después, come on, dude, o sea. Vale, ¿les acabamos de spoilear World War Hulk? Ah, sí, un poquito. Ya se publicó hace muchos años. Por otro lado, sí. Y también con todos los tie-ins. Ah, sí. Todos los tie-ins. No tiene nada que ver. Sí. Pero de hecho, bueno, ahí aprendí a no comprar todos. Ahí es donde dije, no, ¿esto para qué lo compro? En el de Pro. Sí, supongo. Pero pues sí, ahí está, carnal, Civil War. Sí, una gran historia, la verdad. Es una muy buena historia, muy divertida, muy emocional, muy entretenida. Unos y que sigue siendo un exitazo, ¿eh? Sí, unos hoyotes en el guión a veces fallados con ganas. Prácticas editoriales imperdonables. A nivel México y a nivel Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, ahí está al menos. Lo que puedo decir también es que si hay alguien que le tiene que agradecer a Civil War su existencia, es Marvel México, La verdad. Sí. O sea, ¿fue la que los puso en el mapa otra vez? La verdad, yo le tengo mucho aprecio porque es el que me trajo como que... Oye, los superhéroes no son tan patéticos. O sea, mira, sí son pachones, ¿no? Con todo y que... Ponerse mallas está bien. Sí, como que dices, no, sí, sí vale la pena que te veas como Chicago sin circo, ¿no? Por cierto, es el punto que queremos tocar acerca del videojuego. Un par de videojuegos para la generación anterior de consolas. Marvel Ultimate Alliance y Marvel Ultimate Alliance 2. Sí, que es Civil War. En el 2 Civil War. Secret War y Civil War, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y hay una... Está padre porque te puedes ir por los dos bandos. Ay, ¿ves por qué cuando en ese videojuego, cuando en algún momento dijimos, bueno, vamos a desbloquear los dos, las dos historias? Nos tuvimos que registrar. Híjole, de veras, se siente espantoso, así se como se que... Se siente sucio, te sientes, ya... No hacen el agua suficientemente caliente para limpiarme. Sí, de veras, ¿eh? Ni modo. Hay un diálogo perfecto cuando juegas del lado de Stark. Que no sale en el cómic, desgraciadamente. No, en ese videojuego se da el enfrentamiento en la planta de químicos. Sí. Y si juegas del lado del Cap, pues hay un enfrentamiento ahí entre... No puedes utilizar, por cierto, eso, en esa misión en particular... No dejas usar ni al Cap, ni a Iron Man, porque son personajes en la historia. Exactamente, que están peleando por otros lados. Mm. Está muy padre porque los ves peleando así en el fondo y demás, ¿no? Si te vas del lado del Cap, hay una interacción ahí bonita con ellos, etcétera. Pero si estás del lado de Stark... Hay un punto en el que, ¡hijo! El Cap le dice... Se encuentran esos dos, estás ahí tú también peleando y demás. Entra el cutscene y se encuentran esos dos. Y el Cap le empieza a reclamar a Iron Man de, ¡ay, bueno! Por supuesto que esperaba que hicieras algo así. ¿Qué es lo que sigue? ¿La Casa Blanca? Y le dice, ¡ah, espera! No dejan poner a borrachos en la presidencia, ¿verdad? ¡Uy! O sea, ¿ves la animación de Stark y se queda de... ¿Cómo te atreves? O sea... En inglés escuchaba, pero feo. How I forgot they don't elect drunks for president. Y Stark, ¡how dare you! O sea, pero es padrísimo porque la animación... O sea, trae la máscara. Trae la máscara, no ves ninguna expresión facial. Pero el cómo se endereza un poquito a Iron Man, o sea, el que se calle todo el mundo para escuchar ese diálogo... Es de... ¡Uy, no! O sea, como hacen los bisteces. ¡No, hombre! No, sí, la verdad es que pedazo de guión ahí, ¿eh? Me encantó ese gran detalle. Excelente. De hecho, está muy bien adaptado a Civil War, a ese videojuego, ¿eh? Muy bien hecho. Sí, ahí sí que agarraron un resumen, ahí está. Sí, la verdad, jueguenlo, está divertidísimo. Sí, pues es muy divertido. Aparte sale Deadpool y es cagado ahí. Entonces, sí, pues, sí, pues Deadpool que sabe que es un personaje de videojuegos. Sí, él te anda diciendo a cada rato, vine aquí para hacer, porque necesitamos un boss battle, ¿no? Depende de repente. De hecho, o sea, ¿hay un cameo de Stan Lee? Por supuesto. Por supuesto que hay un cameo de Stan Lee. Por cierto, jugando del lado de el Capitán América, apesta un poquito porque tienes a los héroes menos poderosos. Sí. Hasta que te haces de Thor. Y es cuando ya, uff. No, ya Thor ahí rolea. Sí, cañón. Trae, por cierto, el traje de Straczynski. Padrísimo, por cierto. Sí. Que es como cota de malla y no sé qué. Y tiene sus trajes alternativos por ahí. Sí, muy buen juego, ¿eh? Tiene cosas muy padres, muy bonitas. Pero, sí. Y ahora pues viene la película. A ver qué tal. Que... Entendamos, va a ser muy diferente a esto. Muy Yo diferente. Solo espero que le digan borracho a Tony Stark. Por favor. Me encantaría que hubiera algo de ese diálogo ahí. Es lo único que espero. No sé, hay cosas muy padres. Y la verdad es que, mira, a muchos podrá gustarles más Civil War, pero de que fue un parteaguas y de que fue algo importante. Y a la fecha, es de los pocos eventos que tiene ciertas cosas que todavía los cambios están ahí, ¿no? Sí. Poquitos, pero ahí andan, ¿no? Y es de los pocos que el público se acuerda. Sí. Pregúntame por Dark Reign, por Fear Itself, por Secret Invasion. Simplemente, Marvel Televisa lo ha publicado en sueltos, en un Monster, en un Sensacional de Superhéroes, en Biblioteca Marvel. Así es, en un hardcover ahorita y lo va a publicar en un Bestsellers. 5 versiones diferentes de Civil War. ¿Cuántas veces ha publicado Fear Itself? Una, y eso ya se arrepintieron de ello, yo creo. Es, la verdad, ya en retrospectiva sí dice uno, no, pues sí... Tuvo mucho impacto tú. Y de hecho la miniserie que está saliendo ahorita de Civil War dentro de Secret Wars es muy buena, es una muy buena secuela. Ok. Porque literal es una secuela de esa historia. ¿Del qué pasó después? Bueno, es como una secuela pero tipo What If. En el sentido de que ¿qué pasa si no se hubiera acabado? ¿A dónde hubiera llegado si el Cap no se hubiera rendido? Ok. Y se pone muy denso porque se hacen dos, literalmente el país se parte en dos. Una parte que le llaman The Iron, que está comandada por Tony Stark, donde todo es orden, todo es perfección, pero todo es represión. Y la otra que es The Blue, donde todo es libertad, pero hay crimen. Entonces, okay. No, muy buena serie. Quiero leer eso. Sí, ahorita lo está publicando Televisa ahorita. El primer número me gustó mucho. El arte no te va a encantar mucho porque no es de tus favoritos. Es de este Lenny Francis Yu. ¡Ah! Pero... En fin. Pero han logrado, el, ¿eh? Sí, el guion es de Colin Boone, me parece muy bueno, ¿eh? Pero mira, tengo que decirlo a favor de Lenny Francis Yu. Ha mejorado. ¿Sí? De estas épocas... De Civil War ahorita ha mejorado mucho. Ah, porque el sensacional tiene este portada de Lenny. Horrible portada de Lenny Francis Young. Sí. Habiendo tan bonitas de McNiven o de este. O de Michael Turner que hizo en su momento y ponen esto. Pero digo, tengo que reconocérselo que sí ha mejorado mucho su dibujo. Pues ahí está, carnal. Civil War. Les diría, consíganlo, es muy fácil. O sea, pueden buscarlo de mil maneras. Ahí está, total. Y sí, léanse los 7 números. Si quieren los de Spider-Man. Y ya, ¿no? Si les da curiosidad, a lo mejor los de Fantastic Four. Y ya, con eso tienen. No, no necesitan más, No se atasquen detalles. Ya, aunque sí, su gusto de atascarse de 100 y cacho números, pues allá ustedes. Ahí está, problema. Ahí está. Divertido, estuvo interesante. Divertido hacer esto. Ya extrañaba hacer un café como Neptuno manda. Como Neptuno manda, carnal. Llevando de Neptuno y mandar. Hay que mandar al adelante. Hay muchos regalos. Perdónenos por no hacer cafés un rato. Así que hay regalitos. El primero es por parte de Freaky Universe, que ya nos había regalado por ahí el Funko Pop de Flash, que por cierto no han reclamado, O sea, si me escuchas Lata Radio, escríbenos, porque si no el regalo se va para el siguiente lugar, Sí, sí. Entonces, porfa, escríbenos. Y ahorita tenemos también por parte de Freaky Universe, un segundo Funko Pop, que es de Iron Man. Nada como para celebrar Batman Day como un Funko Pop de Iron Man, ¿no? Y para eso son 5 sencillas preguntas. Del mismo nivel de las otras, ¿no? 5 sencillas preguntas para ganarse el Funko Pop de Iron Man, cortesía de Freaky Universe. ¿Ok? A ver. La primera es... Número 1. ¿Con qué X-Man se encontró Tony Stark por primera vez en su propio título? ¡Su madre! Pista, está publicado en el Deluxe de Iron Man que publicó Televisa aquí en México. Está en español. Pueden encontrar. La segunda... ¿Por qué decidió cambiar el diseño del primer traje que utilizó? O sea, el de Boilerman al segundo traje, que es el rojo con dorado, ¿por qué decidió cambiarlo? Consta que es el del cómic, no el de la película. Sí, el del cómic. Sí, en la película es otro rollo, hablamos del cómic. O sea, hay una razón por la que decidió cambiar de ser el hombre Boiler a ser Iron Man, ¿no? ¿Sale? Y el siguiente es sencillo también, pero bueno, ¿cuál es el nombre del primer dibujante de Iron Man? Es medio tricky, pero ¿cuál es el nombre del primer dibujante publicado de Iron Man? ¿Ok? La cuarta, ¿qué personajes empezaron como villanos de Iron Man para después unirse a los Avengers? Son 2 personajes, Avengers muy populares que empezaron como villanos de Iron Man. Y la última, ¿en qué videojuego, basado en personajes de Marvel, aparecía Iron Man como personaje desbloqueable al juntar piezas de su armadura? ¿Ok? Esas 5 preguntitas, mándenlas a elcafecomiquero@hotmail.com a partir de ya, a partir de que estén escuchando este programa. El primero que las conteste correctamente y que sea el primero en llegar, se lleva su Funko Pop de Iron Man Classic, cortesía de Freaky Universe. Y también tenemos unos pases para Crunchyroll. Así es, tenemos 5 pases para Crunchyroll, súper sencillito, solo mándenos igual un correo a elcafecomiquero@hotmail.com diciendo quiero mi pase de Crunchyroll. Y listo, y puntos extras si nos recomiendan algún manga pachón, porque nos hace falta. Sí, ya que hablamos de manga y anime la primera parte del programa, pues si nos pueden poner ahí una recomendación, simplemente el nombre, les recomiendo fulanito de tal, listo, estaría muy bueno. Nos hace falta leer más manga. Sí, exactamente, sí, buen punto, Y pues ahí está, carnal, Civil War, Iron Man, divertidísimo, la verdad. Eso es todo. Y pues, carnal, no queda más que decir que, pues sí, el mundo de Civil War sí que es un mundo extraño. Se puso extraño el final, ¿no? Estuvo bueno. Se puso bueno. Y pues hay que mantenerlo así, ¿no? Marvel no lo hizo, pero nosotros sí. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.